Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea, con Alex Castellano. Hola, hola, con tu permiso, con tu permiso. Queremos entrar un sábado más ahí donde usted se encuentra. Bienvenidos a Paradigma Radio. Bienvenidos a este programa. ¿Cómo se llama el programa? Se me olvidó. ¿Cómo se llama? No tengo ni idea. Eso, no tengo ni idea. Espero que de las cosas, que de los temas que hoy podamos conversar esta mañana aquí en este programa, nos sorprenda esa información que podamos recibir y nos invite a que podemos abrir nuestra mente a tantas cosas y podemos aprender muchísimas más. Porque la vida nos depara siempre esas sorpresas, ¿eh? Eso que yo no había escuchado nunca, que no sabía, y sin embargo, a lo mejor sin saberlo, forma parte de nosotros, ¿eh? Así que, no se vaya, quédese con nosotros. Si está tomando su cafecito, pues que aproveche, ¿eh? Un café calientito y esa tostadita con buen aceite de oliva, que es nuestro oro andaluz, ¿eh? Nuestro oro. En la parte técnica, JJ, buenos días JJ, gracias por estar aquí esta mañana. Y en fin, no se vayan, por favor, no se vayan, no se vayan. Y muchas mañanas recibimos aquí la compañía de Gobal. Buenos días, Gobal. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alex. Siempre con su energía potente, ¿eh? Su fuerza, esa fuerza tan natural que tiene este hombre, ¿eh? Contagia. Estamos medio dormidos, JJ y yo, y viene como, buenos días, y ya nos animamos y empezamos la mañanita, pues muy contentos y muy alegres de estar con todos ustedes, ¿eh? Qué bonita la música, es bonita la música, ¿te gusta? ¿Sí? Ay, se acaba. Ana, queda un poquito, sí. Gobal, ¿sabes qué? Escucha una cosa, ¿eh? ¿Cómo se llama el programa? Por ahí, ¿cómo se llama? ¿Lo pone? Yo sí lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Eso es lo que no, sí. No, pero escucha, ¿dónde está la señora? ¿Ah? ¿Dónde está la señora? Ponlo otra vez, a ver si vemos a la señora. Vale. A ver si no tengo ni idea. No está la señora. No está. Fíjate, ya me has quitado la manera que yo quería introducir hoy. Empezar diciendo, y habrá gente que se crea que estamos un sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, en una emisora hablando. Que no, que no estamos. Y no estamos, esto está enlatado, esto lo grabamos el jueves pasado. En ese juego de engaño en el que vivimos. Bueno, para que sepan, son las 10:03 aquí en Córdoba, ¿eh? Y hace un día... Espléndido, aunque no llueve. Ya sabes tú que una de mis principios era que si no llueve no hace buen día. Pero hoy hace un día de sol muy bonito y con frío, el frío de invierno. Y que es previsible que a eso de las 12 de la mañana, aquí en Córdoba, y me imagino que en muchos lugares de España, habrá lugares preciosos en los que sentarse delante del sol. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo llevo esta semana intentando hacerlo, lo he conseguido en varios días. Y me siento delante del sol, algunos días en mi azotea, otros debajo día en un... Bueno, debajo del sol, evidentemente, sobre el sol, ¿no? Si nos ponemos enfrente, igual nos quemamos. Recibiendo la energía que el sol nos transmite. Y la verdad es que es un placer. Ayer estaba en un bulevar, en el bulevar de Córdoba, estaba sentado, y llega un señor, se sienta a mirar y dice, ¿y todo esto es gratis? El concepto de gratis, y es verdad, la naturaleza nos regala cosas que no somos capaces de valorarlo, porque ha estado ahí continuamente. Esto pasa como los sonidos, que están ahí y no los escuchamos, ¿no? de los sonidos, hablar de el síndrome del marinero que vive al lado del mar con un ruido grandioso, no, eso, majestuoso. Perdona, de la... perdona, eso no es ruido, es un sonido. El sonido, bueno, el ruido, sí. El sí, sonido. Porque el ruido son las motos cuando pasan por aquí. Sí. Es un ruido. Ese sí, ese seguramente nos eso saque. Eso molesta y todo. O sea que sí. Pero era curioso ese tema que el tálamo en el cerebro es capaz de seleccionar o no. Entonces, cuando vive en la orilla del mar, cuando las olas rompen, hacen mucho sonido, un sonido fuerte, pues te acostumbras y no lo oyes. Y estaba yo contando que en ocasiones, desde mi azotea, se escuchan seis campanarios de las distintas iglesias que rodean donde vivo, ¿no? Y cada hora dan la hora y dan las campanadas, ¿no? Y pues si no estás pendiente, seguramente ni la escuchas. El tálamo pues está en otras cosas. Pero bueno. ¿Y por la noche suena? Yo quiero empezar dando saludos a amigos que sé que han conectado y que están escuchándonos. Que tengáis buenos días, eso en lo personal. Y a todos los que se han conectado y no son amigos, sí, pues también. Oye, aquí está por ahí seguramente tomando su café con leche Bernardo, que siempre nos escucha, ¿no? Ay, Bernardo. Y hay otro amigo que desde hace muchos años sigue Paradigma Radio, que es Raúl, ¿eh? Sé que Raúl está ahí con su familia. Pero qué bonito saber que hay gente que compartimos con ellos nuestras ganas de conversar y empezar una buena mañana acompañado de un café con leche. Nos tenemos que plantear para otro sábado tomar un cafecito con leche también aquí, ¿eh? Sí, vale. Pues vamos a buscar la fórmula, ¿eh? Vamos a buscar la fórmula. Eso es. Lo grabamos. Lo hacemos en la cafetería. Estamos directo, en directo. Directo, a la cafetería. Yo antes quería gastar esa broma de porque estamos viviendo un momento donde no sabemos qué es verdad. Este es espantoso vídeo de un chico que bofetea a una chica. Que ha sido noticia, ¿eh? Que abofetea en las redes a una chica y que luego dice que es su padre, y que luego dice que no es su padre, que es su pareja, y que luego dice que eso lo hacen para sacar dinero y al final la policía... Está en la cárcel. Sí, pero esta dualidad entre que es verdad, que es realidad, que es un montaje, todo este tipo de cosas me inquieta. ¿Y cómo podemos estructurar nuestras ideas en nuestra mente después de toda esa información tan extraña, tan controvertida? ¿Cómo podemos forjarnos una idea? El otro día también escuchaba pues debates y conversaciones respecto al trato que los jóvenes están dando a las chicas, ¿no? Y que esa modificación de actitudes que podemos tener en relación al trato con las personas de forma igualitaria no se está cumpliendo, no se está haciendo. Quiero decir que esa bofetada que dieron a una chica no tiene el impacto que hubiese sido un chico con un chico. Seguramente no hubiese sido lo mismo. No hubiese tenido el valor comercial que ellos quisieron darle supuestamente a ese hecho y, sin embargo, los valores de igualdad, los valores de respeto a las personas se conculcan con mucha facilidad. ¿Y eso cómo podemos ser selectivos en estas cosas? ¿Por qué tiene que ser viral un vídeo de eso? Sí, yo creo que la cultura es una cosa de lento recorrido, es decir, las cosas se fraguan muy lentamente y el tema de la discriminación de la mujer es una cosa que va a costar trabajo, pero sobre todo va a costar tiempo, porque se mete en nuestras conexiones neuronales desde que somos pequeños y eso tenemos que ir con cautela viendo que va evolucionando. Yo personalmente entiendo de que yo contrariamente a lo que pueda pensar alguna gente, yo soy muy favorable a la juventud. Yo creo que en general la juventud va evolucionando, va siendo muy respetuosa. Las chicas se están dando cuenta de ese tipo de cuestiones y algunas veces lo que llega a los medios son pues es la punta de un iceberg que no corresponde a lo que hay debajo, porque eso es lo que es noticiable, en fin, lo que, como tú decías, si el guantazo lo da un chico a otro, pues parece que no es noticiable. Lo que es noticiable es lo que vimos, ¿no? Entonces yo creo que en general la juventud, aun a pesar de que están viviendo una gran incertidumbre, y los datos también están ahí, el porcentaje tan elevado de chicos que están en depresión, que están viviendo incluso la mala noticia de que hay suicidio de chicos jóvenes, este tipo de cuestiones creo que suceden. Pero en general creo que también están algunos, bastantes, yo al menos me los encuentro, que están pensando una manera distinta de actuar, de plantear. Lo que ocurre es que la cultura es así, es muy lenta. Por seguir hablando contigo, porque yo no quiero hacer un monólogo. Esa frase tan tremenda que decimos, los jóvenes de ahora vivirán peor que sus padres. No vamos para pensar esa frase, que la escuchamos, vivirán peor que sus padres. La pregunta es, ¿y qué es vivir peor que sus padres? Porque a lo mejor sus padres no vivieron bien, y no vivieron bien. Ese padre que ha pasado toda su vida pagando una hipoteca, yo creo que ha vivido carcelariamente, atado, para poder pagar la hipoteca. Si el hijo decide no pagar la hipoteca, no va a vivir peor que su padre. No va a vivir peor que su padre. Por ejemplo, ¿no? O ese individuo que esto es muy general, ¿no? Pero esos individuos que tienen coche, es decir, tengo que tener un coche mejor que el de mi padre. Pues mejor el coche de tu padre ha contaminado mucho. Entonces, reflexiona sobre esto, es importante, porque la vida no está llena. Bueno, esto descubría Eric Fromm, ¿no? Es decir, la vida, vivir mejor no es tener, es ser. Entonces, yo creo que hay chicos que están acercándose al ser ellos, al ser de una forma más íntima, que no al tener. Aunque es una guerra muy muy muy desigual, el sistema, el pensamiento dominante nos está invitando continuamente al tener. Eres en cuanto tienes. Esto es muy antiguo, pero ahora es que lo vivimos. Estoy mirando ahora por la ventana y creo que está ahí en el ambiente. Si somos lo que tenemos, ¿no? Es el sistema de consumo, las redes, somos lo que tenemos. Sí, esta mañana hablábamos con JJ algunas cosas parecidas a estas, ¿no? De decir, el hecho de consumir de una forma tan desmedida, incontrolada, y que el sistema te ayuda, te empuja a que tú lo hagas, ¿no? E independientemente de dónde venga la ropa, quién la confeccione, a sabiendas que a lo mejor la confeccionan de una manera injusta, quienes trabajan ahí en esos lugares donde se les explota vilmente, y seguimos comprando nuestras prendas, ¿no? Y buscamos esos sitios donde sabemos que vienen de lejos y que vienen con un trato que no es lo mismo que aquí en estos lugares de Occidente. Pero claro, cuando te pones a pensar en las personas que tienen bajos ingresos, que no pueden gastar mucho dinero en vestirse, tendrán que buscar lugares donde la ropa sea más barata. ¿Cómo conjugar esas dos realidades, ¿no? De unas necesidades de las personas, porque como hemos estado observando y según las últimas informaciones, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, ¿cómo gestionamos eso? Es muy difícil, igual. Sí, los ricos son más ricos en tener. No sabría yo si son más ricos en otras cosas, ¿no? Estaba hablando de la, digamos, sí, de lo crematístico. Claro, claro, otra vez volvemos a lo mismo. Es que todas las conversaciones, cuando hablamos de estas cosas, giran en lo crematístico y no giran en el ser, en la persona, ¿eh? Entonces, claro, porque es muy difícil también de vender. Y como estamos en un sistema de venta, eso no tiene visibilidad, no se vende. Después, los seres humanos, por girar un poco esto, ¿no? Yo estuve la semana pasada en Linares y estuve hablando con un público y en un auditorio. Y le comentaba lo importante que tiene para el ser humano la colectividad. Somos una especie, como decía Wilson, muy social. Y como somos seres sociales, la sociabilidad es fundamental. Y dentro de la sociabilidad hay dos elementos fundamentales. Y es que nos sintamos pertenecientes en una comunidad y nos sintamos significativos. Y en torno a eso se estructura todo. Si vemos un hincha de fútbol, se siente perteneciente, se pone su camiseta, grita dentro del grupo en el sector sur, en la zona sur del campo de fútbol, sur o norte o enfrente, donde estén sentados. Digo sur porque yo he ido al Córdoba Club de Fútbol y ahí hay una hinchada tremenda en la zona sur. Entonces, sentirnos pertenecientes y significativos es muy importante como ser humano. Y quería remitirme porque contaba y la gente sentía con la cabeza, cuando los niños se enfadan, lo que hacen es aislarlo, quitarle la posibilidad de comunicarse, de estar en el grupo. Pero y ahí cuando asintió con el público era de cierta edad. Digo, y cuando somos mayores, muchas personas lo han escuchado decir, mi hijo no viene a verme. eso, no me siento perteneciente, no soy significativo para ellos. Y eso les llena de tristeza, porque somos seres sociales y necesitamos sentirnos pertenecientes y significativos. Esto es, eso es fundamental, ¿eh? Y yo creo que en el esfuerzo de la felicidad, muchas veces la gente tiene para enseñar que tengo, para sentirse perteneciente a una clase, lo que se llama los rituales de iniciación que se da a la adolescencia, que la gente por estar en el grupo. Eso se daba antes, cuando tenía una niña 15 años, se hacía una fiesta especial por tener 15 años. Sí, bueno, y no, muy lejos, no muy lejos. Sí. Y en los grupos normales, sin necesidad de hacer fiestas, hay que hacer un ritual, lo hemos visto en películas como West Side Story, donde si quieres ingresar en el grupo tienes que demostrar ciertas habilidades y tal, para sentirte perteneciente. Pero yo quiero abogar con esto, porque creo que la clave de la cultura está, digo la clave en el sentido de que si queremos seguir avanzando, es teniendo gente perteneciente y significativo. Claro, cuando dicen los ricos están en el club de los ricos, pues están en ese club, evidentemente, son pertenecientes a ese club y entonces tienen que jugar con ese estatus, ¿no? Pero lo que realmente nos llena es que sentirnos queridos, es decir, me siento querido. Y cuando estás muy mal, cuando te sientes rechazado, en fin, pero esto no es porque sea humano, esto es que como animales, esto lo sentimos de esta manera, como animales sociales, cuidado. ¿Pero tú crees, no crees que los jóvenes ahora, no sé si es así o no, es una observación sencillamente, que a través de las redes se sienten unidos en esos grupos donde se mueven? Efectivamente, claro, ahí están. Claro, ahora aparece otra cosa, otro elemento que también a mí me gusta pensar, repensar y algunas veces lo escribo, ¿no? ¿Con qué facilidad se forman los grupos? Los grupos sociales dentro de la especie humana se forman por la necesidad que tienen unos de otros para, en un principio pensamos que para cazar mejor, ¿verdad? Incluso para defenderse, que son dos elementos positivos para la vida. Sin embargo, ahora yo veo con mucha facilidad que se forman los grupos para destruir. O sea, se forman los grupos para destruir. Sí, hay gente, yo tenía una experiencia profesional en que veía en que los grupos de en este caso de profesores, yo trabajo en el instituto, se formaban en función de quién queremos destruir, qué queremos destruir, y no siempre, evidentemente no siempre, de forma aislada podría decir, pero ¿por qué no nos unimos para hacer una escuela mejor? No, nos unimos pues para atacar a aquellos que piensan de una manera. Entonces yo creo que las redes lo que está lleno es de comentarios donde nos unimos en el contra de otro, este ha dicho esto, entonces ahí está el WhatsApp que dice una frase negativa y alguien se suma a todo este tipo de cosas. Yo creo que en este vamos a ver, los que hacen los móviles, perdón, los que llevan las redes, los que hacen estas aplicaciones, saben esto de la pertenencia y de la significancia, lo saben y lo usan hay un programa, no sé, que hicieron sobre alguien que trabajaba en Palo Alto, en Silicon Valley, haciendo un programa, y decía que él fue el que se inventó el del dedo para arriba, ese like que ponemos siempre, y que dice que es la peor invención que ha hecho en su vida, porque la gente eso lo utiliza ahora para sentirse mejor, para sentirse más feliz, depende de los likes que tiene. Entonces termina amargando a la gente, termina convirtiendo el móvil en el espejo de la bruja de Blancanieves. Hay alguien más guapa que yo, hay alguien con más likes que yo tengo muchos likes, tengo muchos seguidores, y ahí vemos muchos adolescentes que están continuamente buscando likes. De hecho, el de la bofetada que hablamos antes, buscaban likes, pero a través de una bofetada, por Dios. Pero también está esa parte dulce de pensar que no todos los jóvenes van de ese palo, que hay gente maravillosa, que hombre, gente aquí, que construye. Aquí al lado nuestro, enfrente nuestro, está Jota, que es un chico joven. JJ. Y JJ, que es que lleva los controles. No te escondas, se ha escondido detrás. Si no nos ven. Y es bastante joven y vive esto de la radio con una ilusión impresionante. Y esta radio Paradigma, yo creo que tiene un mensaje claro de encuentro, de pertenencia, de significancia. Sí. Eso es, de eso se trata este proyecto, de juntarnos aquí, conversar, como lo estamos haciendo tú y yo, como lo pueden hacer nuestros amigos oyentes, ¿verdad? Tenemos un WhatsApp donde usted puede enviar sus sugerencias, a lo mejor darnos una idea de qué podemos conversar a lo largo del programa, por algo que usted no tenga idea. ¿Yo tengo el WhatsApp? Sí, tenemos un WhatsApp. No tengo ni idea, pone a tu disposición un WhatsApp para que mandes un audio opinando de lo que creas oportuno o sugerir un tema de tu interés para que lo tratemos en el programa. Manda tu audio al 648-763-659. Hay que ser concisos y el audio lo más corto posible. WhatsApp 648-763-659. No tengo ni idea. En Paradigma Radio. Ya ves, tengo un WhatsApp también. Sí, no lo sabía ya. Nos vamos poniendo, ya lo tengo anotado. Es que porque poquito a poco nos vamos poniendo en, sí, sí, sí, en onda de la situación, ¿eh? La verdad, hasta el quite ahí, JJ. Sí. O sea que muchas gracias, Jota. Eso cuando hablamos de la unidad de las personas, estos días ha habido una actividad en el Instituto Sur, que son las Jornadas de la Paz, 39, casi los 40, Jornadas de la Paz, donde hubo un personaje que hizo ese primer discurso de la actividad, eso que se inicia la actividad, un pregón, y ese personaje habló sobre qué temas. Ese personaje habló sobre la cultura y la paz. Ajá, y está relacionado, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Yo creo que, hombre, la cultura existe porque es necesaria, ¿eh? Lo primero que yo hablé en ese pregón fue aclarar... Ah, eres tú, perdón. Pensé que me había presentado. Sí, me tocó hacer el pregón. Sí, pues lo hacía el personaje. Me invitaron a hacer el pregón, cosa que agradezco enormemente, porque siempre este tipo de cuestiones y de temas hay que tocarlo y hay que plantearlo. Yo lo cogí con un temor espantoso, porque yo me cuesta mucho trabajo escribir, incluso alguna vez me cuesta mucho trabajo expresarme, porque las palabras son engañosas. Pero en fin, lo escribí a los responsables del distrito, les gustó, y allí estaba yo el lunes. Y básicamente esto giraba primero, decir que el gran invento del ser humano es la cultura. La cultura, ¿eh? La cultura es la que nos permite que, por ejemplo, 60.000 personas seamos capaces de estar en un campo de fútbol, en un recital, y no matarnos. Decía Harari, dice, imagínense ustedes 60.000 simios en un campo, sí, de, sí, fútbol. Sí. A ver cómo iba a acabar aquello. La cultura es parte otra vez de lo que hablábamos antes, de que los seres humanos hemos demostrado que juntos vamos más lejos. Si cada uno va a lo suyo, no vamos a ninguna parte. Juntos, lo colectivo va más lejos, y hemos avanzado gracias a eso. Primero porque cazábamos mejor, nos defendíamos de los agentes externos mucho mejor, y en cierto modo nuestras necesidades vivenciales se mejoran con la convivencia. Entonces nos dotamos de normas, y siguiendo un poco a Freud también. Freud nos planteaba en su libro El malestar en la cultura, o El malestar en la civilización, porque depende de la traducción. Nos decía que la cultura es una serie de normas para poder convivir. Entonces, el primer paso que decía es que la cultura es importante, es un gran, yo creo que el gran avance de la humanidad, y que la cultura, lógicamente, es una serie de normas. ¿Quién pone esas normas? Pues ahí es donde empieza ya el tinglao, ¿eh? Las normas, pues, en ocasiones han sido impuestas de forma violenta, yo decía, con la porra y la pistola. Han sido impuestas con la hipnosis, con un libro sagrado en la mano. Han sido impuestas con la distracción, con una pelota en el pie. Y poco a poco ese tipo de cuestiones, pues, han ido configurando este tipo de leche. Después el hombre es libre de ir pensando, y en la historia hemos tenido a los filósofos griegos, hemos tenido el siglo de las luces, los grandes filósofos franceses, alemanes, españoles, que en el siglo XVII y XVIII no reflejan ese pensamiento. Y hay otra reflexión que hice en el pregón, que le tuviéramos claro, que la idea predominante es de la clase dominante. Si hay alguien que quiere que pensemos como pensamos, y marca la cultura dominante, la cultura de la clase dominante. Entonces no nos extrañemos que hoy el gran dios es la economía, y la economía nos dice cómo, bueno, ya lo estamos viendo, tanto hablaba de los resultados económicos de la banca, ¿no? Pero tú imagínate que en la última reunión que hubo de los poderosos del mundo hace muy pocos días, decían que en el futuro, no muy lejano, y nos iban a incorporar un chip en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Lo dijeron así, tan dulcemente, como diciendo, esto sí va a ser así, queramos o no queramos. No sí, sé. Sí, la llegada de los robots, que ya están entre nosotros, y de los cibos, es una cosa inminente que llegará. Y como esos decía, son los que dominan y esos son los que nos empujan a pensar más o menos en una misma línea. Sí, sí. Y cuando alguien sale de esa línea, cuando alguien no encaja en esa línea o está fuera de esa línea, lo más normal y típico que podamos decir es ese tío o esa tía está para allá, ¿no? Sí, yo la línea le pondría un calificativo. Son los valores de éxito. Para valorarte como persona hay que tener una forma de entender el éxito y lo éxito pasa por lo económico. Claro, decía, Dios hace al hombre su imagen y semejanza. Pues el Dios económico hace al hombre su imagen y semejanza. Entonces intenta que la gente tenga mucho, mucho, mucho, mucho. Sí, claro, alguien me podrá decir, es que está en contra que la gente se tenga mucho, mucho, mucho. Hombre, Yo el problema de esto es que cuando tenemos tanto, tanto, tanto, tanto, a lo mejor no hay para todos, todos, todos, y entonces lo que estamos haciendo es cargándonos el planeta, Me acuerdo una vez que dijo una persona, hombre, por favor, qué gran invento es el lavavajillas. El lavavajillas debería haber en todos los hogares del mundo. Y entonces calculamos si habría suficiente ahora mismo para hacer lavavajillas para todo el mundo. Sí, igual que los coches. ¿Qué está pasando? Pues que eso es un objeto que tenemos, que nos viene, que nos hace sentirnos más libres en el sentido este que de la libertad. Igual que pasa con un coche, nos hace sentirnos más libres y estamos consumiendo y haciendo y haciendo y haciendo coches y al final lo que terminamos es pues esquilmando mediante medios el planeta. Lo estamos esquilmando de una forma bestial. Pero ya por terminar con el pregón terminaba por el reconocimiento de las personas que en el Distrito Sur llevaban 39 años 39, cuestionando una serie de valores que no vienen a trabajar la solidaridad. Y entonces, la reflexión última, y esto lo dice fuera of the record, pero lo dice allí, que no estaba puesto. El pregón lo escribí hace 2 meses. Yo pensé que la guerra de Ucrania ya estaría terminada, una ingenuidad por mi parte. Entonces, como eso no pude ponerlo en el pregón en su día, en el acto sí que dije no a la guerra, porque si la cultura es el gran descubrimiento, el gran avance de la humanidad, el gran fracaso es la guerra. Porque si la cultura surge para relacionarnos, desde luego la guerra surge para destruirnos. Y eso hay que meterlo en la cabeza y eso hay que analizarlo. Como diría Edgar Morin, eso es un pensamiento complejo y que hay que estar críticamente con todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ese fue, digamos, un poco el resumen del pregón que hicimos en aquel momento en el Distrito Sur de aquí de Córdoba. Bueno, pues nos tendremos que marchar. Bueno, sí. Tendrás que marchar tú y yo sigo. Sí, tú sigues. Yo sigo, si te quieres quedar conmigo hasta la una, pues estás invitado, ¿eh? Sí, yo solamente desearos que tengáis un buen fin de semana a todos los que estáis escuchando. Que disfrutéis, que salgáis al sol si es que está, porque gracias. Sí, pero había una canción que tú le habías pedido a JJ, sí, a ver si nos la regalas, JJ. Sí. Pues, esta canción. Hay dos canciones. Es la J está ahí con los mandos. Intentando arreglar el tema. Sí, se nos cuelan dos canciones. Suena, porque, en fin, simplemente porque la música genera onda. Ya sabemos que la onda energética están ahí y la música muchas veces no despierta esa onda. Eso es. Con esa música, con esas ondas musicales. Ahí está. Ahí está, Hola. Pues nada, buenos días. Nos vemos. Bueno, nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos. Ahora seguimos con Alex, Y se nos va contento con esa música global, con toda esa energía que quiere compartir con todos ustedes, que le invitamos, que la disfruten. Y no se vayan, por favor, no se vayan, no se vayan, quédense, quédense. Thank you. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. My wisdom came from all the toughest days. I never learned a thing being happy. All of my suffering came, I didn't appreciate it. I never learned a thing being happy. But to know how it feels now and then, I got a happiness just. No tengo ni idea. Bueno, así alegremente nos vamos caminando un poquito lejos de Córdoba y nos vamos a Almenidilla, donde está el director de Ecomuseo, Nacho Muñiz, que le damos la bienvenida. Buenos días, Nacho. Hola, Alex. ¿Me oyes bien? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Me escucháis bien? Bien, bien. Aquí en plan revolucionario. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Sí, porque en los últimos programas que hemos estado compartiendo con Nacho, nos llevaba sobre todos esos movimientos sociales que han habido a través de la historia, como ante el poder que se impone nace un contrapoder y una lucha por cambiar las cosas, siempre desde el pueblo. Y en esas historias nos quedamos el otro día con la Revolución Francesa y con la protesta del hambre aquí en Córdoba, y quisiéramos retomar eso. Nacho, ¿qué te parece? Muy bien, Alex. Pues sí, nos quedamos un poco a las puertas de la Revolución Francesa, sí, que cambió tantas cosas, y a las puertas de lo que se llamó el motín del hambre en Córdoba, que fue, pues bueno, una revuelta popular que sucedió el 6 de mayo de 1652. Habíamos estado hablando en el programa anterior de otra serie de revueltas que se sucedieron en el siglo XIV, XV, XVI, XVII. Tuvimos que pasar muy por encima de muchas de ellas, ¿no? No nos pudimos detener, por ejemplo, por la rebelión de las Alpujarras, que necesitaría un programa expresamente para esta cuestión, que no fue exactamente una rebelión popular, pero sí tuvo componentes populares muy importantes. Fue sobre todo una rebelión de carácter étnico, debido a la pragmática sanción que Felipe II realizó, que como decía Julio Cario Baroja, el famoso antropólogo, pues fue esa pragmática sanción tuvo la voluntad de terminar de una vez y para siempre con toda una estructura social y con toda una cultura, como era la morisca, ¿no? Los musulmanes ya se habían convertido al cristianismo, pero con esta pragmática sanción de Felipe II, pues también se quería acabar con su cultura, con sus costumbres, con sus lanzas, con su forma de comer, etcétera, etcétera. Una rebelión muy importante que sucedió en la zona de las Alpujarras y en la zona de la Serranía de Ronda entre 1568 y 1571, ¿no? También hubo revueltas en Córdoba en 1575, esta sí de carácter más puramente popular, debido a la carestía y al incremento de impuestos. También en 1647, estas revueltas de 1647 se extendieron por Montemayor, Puente Genil, Lucena, Carcabuey, Luque, Espejo, prácticamente por gran parte de la provincia, y también por Estepa, en Sevilla, Ardales, Málaga, Loja, Granada, en fin, y al resto de Granada, ¿no? Y así llegamos al motín del hambre del 6 de mayo de 1652, que es cuando la multitud se juntó en forma de pueblo, como nos decía la propia cédula esta de Felipe IV, ¿no? De 1652, que es donde nuestro renombrado ya Juan Díaz del Moral, bueno, pues se basa para para hacer en su estudio de las revueltas campesinas andaluzas, pues su crónica sobre esta cuestión. La cosa es que las mujeres cordobesas, un grupo de mujeres cordobesas, el detonante fue ver morir de hambre a un niño, pues se levantaron e incitaron con ese levantamiento al resto de la población. En esta célula, pues decía, y leo textualmente, las mujeres del barrio corrieron indignadas y frenéticas, increpando a los hombres por su cobardía, incitándoles a acabar con la injusticia y la iniquidad. Los hombres se armaron con cuchillos, chuzos, alabardas y hachas y se dirigieron en tropel a casa del corregidor. El grupo, cada vez más numeroso, siempre acompañado y alentado por las mujeres, recorrieron las calles, asaltó casas y graneros y se llevó el trigo. Bueno, y esto pues durante una serie de días, hasta que el 8 de mayo el marqués de Priego pues acudió en socorro de los nobles cordobeses, pero la rebelión ya se había extendido y ya no era el hambre propiamente dicho, sino acabar con los privilegios y con los ricos, en definitiva, lo que movió al pueblo organizado, en que también una vez más se organizó a través de asambleas y a través de la democracia directa y con la acción directa como instrumento, pues consiguieron cambiar al corregidor y bajar el precio del pan y de otros productos de subsistencia, ¿no? Venían a decir esta cédula también que los regidores, lejos de cuidar intereses de la comunidad, cuál era su deber, solo trataron de aumentar los suyos propios con perjuicio de aquellos, incluyendo el más grave, de haber dispuesto, fijaos, y esto es muy importante, haber dispuesto las tierras, baldías y comunales en provecho propio de sus parientes y amigos. Ahí vemos ya una primera intención, dos siglos antes prácticamente, de privatizar lo que eran las tierras comunales fundamentales para que pudieran vivir la población campesina sin tierras, la población jornalera. Pues bueno, muchos de aquellos cabecillas terminaron abandonando, aunque consiguieron unos logros, cambiaron el corregidor, como digo, y otra serie de cuestiones. Los cabecillas más renombrados tuvieron que abandonar Córdoba y se echaron al monte. Y bueno, y de alguna manera empezaron a ejercer ya el bandolerismo. Que sin caer en la parte ideal y mítica del bandolero, porque era, bueno, la parte era una vida muy, muy sufrida, muy marginal y, bueno, y muchas veces pues compuesta de verdaderos delincuentes, pero también tenía, en el tema del bandolerismo, también tenía un componente también popular, de resistencia popular, que sobre todo ya se dio con el bandolerismo del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿no? Algo parecido le pasaba también a los piratas, corsarios y filibusteros. Obviamente muchas de las eran puros delincuentes, ¿no? Pero luego había otras experiencias que podían, bueno, pues podríamos marcarlas dentro de esas resistencias populares muy variadas. Me estoy acordando del curso, incluso el artículo que hizo un pirata famoso, ¿no? El Robert, que hizo una especie de manifiesto de cómo se tenían que organizar los piratas, ¿no? El capitario oficial eran elegidos por la tripulación, se compartía el botín, los piratas heridos en batalla recibían una compensación monetaria y bueno, muchos piratas colocaban una porción de sus riquezas en un fondo que servía para compensar lesiones y para la red y demás, ¿no? Bueno, estos son algunos elementos que, sin detenerme en ellos, que podrían considerarse como, bueno, pues reflejos de resistencia popular, ¿no? En el bandolerismo y en la piratería, ¿no? Siempre ha tenido que haber una revuelta, una resistencia ante las injusticias, y aunque fueran en otros siglos, da la impresión que eso continúa en nuestros tiempos, ¿no? Sí. Siempre, como hemos estado hablando en todos estos programas, poderes y contrapoderes, resistencias más o menos silenciosas, más o menos sonoras, ¿no? Y además, fijémonos, que no hemos hablado todavía de ello, al menos no lo hemos tocado, no lo hemos subrayado, fijémonos que en todas estas revueltas históricas, en el papel de las mujeres, sí. Un papel fundamental, es un papel protagónico, ¿no? Es verdad que, bueno, que hay pocos datos, hay poca información, si hay poca información sobre los rebeldes en general, sobre los movimientos populares, menos aún sobre las rebeldes. Claro, eso ha pasado rebeldes, siempre, ¿no? Se ha ocultado a la gente que se ha destacado en esa idea de poder buscar una justicia social y los hombres han quedado pues en ese olvido, pero que no han tomado en cuenta siquiera a las mujeres, ¿no? Las mujeres como han quedado fuera de cualquier contexto histórico. Sí, esto requeriría casi otro programa específico, ¿no? Pero bueno, vemos aquí en el motín del hambre, el llamado motín del hambre de Córdoba, cómo fueron las mujeres quienes estuvieron a la cabeza de la revuelta, y eso pasa en otras revueltas, ¿no? Fijaos, incluso hablamos en la Revolución Rusa, no lo nombramos, de los comienzos del proceso revolucionario que ya se podía situar en 1905, y ahí tenemos, pues bueno, una de las manifestaciones del famoso Domingo Sangriento, que fue encabezada por mujeres, por cierto, por mujeres seguidas o detrás de un sacerdote y apelando al zar, ¿no? Acordaos de lo que os decía, que en el antiguo régimen esa mezcolanza entre solicitar al rey justicia y esa mezcolanza con valores cristianos, ¿no? Esto lo reflejó además Gorki, el famoso escritor ruso, en su obra La Madre, ¿no? La famosa obra de La Madre que todos estudiamos cuando éramos niños, ¿no? En la Revolución Española, obviamente, la mujer tuvo un protagonismo también tremendo en las organizaciones obreras, sobre todo en la organización anarcosindicalista, en la Confederación Nacional de Trabajo, en la CNT. Estos participaron como milicianas en el frente de guerra. Eso pasa también en la Revolución Mexicana, el papel de las mujeres en la Revolución Mexicana, que pues, si podemos hablar en próximos programas también mencionaremos algo al respecto. Y el otro día pues comentamos que entre los husitas, los campesinos rebeldes y los rebeldes también de campesinos de Münster en 1525, el ejército estaba compuesto por mujeres y por hombres, y además ya utilizaban, acordaos de aquello que leímos el programa pasado, utilizaban un lenguaje inclusivo, ¿no? Hablaban de hermanas y de hermanos y de hombres y de mujeres, ¿no? Bueno, un tema muy interesante que ahora con la Revolución Francesa, si vamos a pasar a hablar de ella, Te pediría un segundo para que antes de introducir el tema de la Revolución Francesa, pudiéramos escuchar esta canción. Esta canción ahí invita a que las cosas deben de cambiar, deben ser diferentes, y es posible hacerlo. Y eso pasó en la Revolución Francesa. ¿En qué fases se tuvieron que estructurar esta revolución? ¿Y qué características podíamos destacar en este relato, Nacho, de todo lo que ocurrió en esa Revolución Francesa? Bueno, esta canción, claro, si no me equivoco, es la canción de un grupo muy famoso que muchos conoceréis, que es Coldplay. Coldplay, Vive la Vida, es como se llama esta canción, claro, es una canción que se ha hecho muy famosa, ¿no? Es una canción cuya letra, si no recuerdo mal, habla de los momentos finales de Luis XVI, el rey francés, al que le cortaron la cabeza a los revolucionarios, ¿no? Exacto, sí. Pues eso, la canción viene, habla como en primera persona. Está hablando Luis XVI en primera persona, diciendo que solía gobernar el mundo y que los mares subían cuando cogía la palabra y que ahora, pues por la mañana, pues que duerme solo, ¿no? Y que barre las calles que antes solía poseer, ¿no? Bueno, es una canción, claro, ambientada en la Revolución Francesa, sí. Sí, se le ha dado varias interpretaciones, pero esa fue la que en realidad marcó bastante, le dio a la canción, ¿no? Bueno, pues la Revolución Francesa, nos metemos en faena, Alex. Sí, sí, vamos por ahí. La característica es que tuvo esta revolución, ¿en qué fase se desarrolló? Podríamos hablar un poco también de los antecedentes, pero bueno, no nos vamos a meter en mucha briega porque la Revolución Francesa, te puedes imaginar, tiene mucho contenido, ¿no? Mucho contenido. Hay que ver que a medida que va pasando el tiempo, cada vez tenemos más información sobre los movimientos populares, obviamente. Y además, en el caso de la Revolución Francesa, cada mes prácticamente podemos considerar que es un año, es decir, en pocos años pasaron muchísimas cosas. Fue un ritmo trepidante el ritmo que adquirieron los cambios sociales, ¿no? Ya había habido antecedentes en la llamada Guerra de las Harinas, también por una carestía en 1775 en el norte, este, oeste de Francia, ¿no? Y bueno, también se ha hablado mucho de la influencia de la revolución, bueno, de la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿no? Que hay que verla más en el ámbito, digamos, burgués, ¿no? Puramente burgués, que es también como se ha analizado muchas veces la Revolución Francesa. De hecho, la Revolución Francesa, como cualquier otro tema, se puede analizar de diferentes puntos de vista, de diferentes planteamientos teóricos, ¿no? De diferentes epistemologías, como ya apuntamos días pasados. No es lo mismo una interpretación histórica desde el punto de vista liberal, que desde el punto de vista estructuralista, que desde el punto de vista materialista, ya sea de un materialismo o de otro. Hemos estado hablando estos días atrás también de los distintos tipos de materialismo, así muy por encima, ¿no? De un materialismo más clásico y otros materialismos más evolucionados, donde introducen otras perspectivas, ¿no? Pero obviamente la Revolución Francesa tiene mucha diferencia con respecto a la independencia de Estados Unidos, porque aquí ya se ve clarísimamente el protagonismo de las masas populares, ¿no? Aunque algunas teorías, como digo, históricas, no les ponen como protagonistas, les ponen casi como, bueno, como una masa amorfa, informe, que es utilizada y traída y llevada por la burguesía. Pero eso no es así, las masas populares tuvieron un protagonismo fundamental, y sin ellas no se entiende el proceso revolucionario, cualquier proceso revolucionario, y en concreto el que se llevó a cabo en Francia. En definitiva, a mí me gusta, cuando se hablan de interpretaciones históricas, Alex, a mí me gusta hablar más de coherencia y honestidad en el proceso de investigación y de interpretación histórica, porque no me gusta utilizar la palabra objetividad. La objetividad no existe en la ciencia, ni siquiera en las ciencias exactas. Todo pasa por el tamiz del investigador, donde haya estudiado, su escuela, sus fuentes, ¿no? Sus fuentes, su ideología, los profesores, las profesoras que más le hayan influenciado, etcétera. Y entonces lo que hay que ser es ser coherente en el proceso de investigación, a partir de una metodología científica coherente, y ser honesto, es decir, no falsificar los datos, utilizar solamente aquellos que te interesan, obviar los que no te interesan. Entonces, siendo coherente y siendo honesto, cualquier interpretación histórica es aceptable, será diferente en función del planteamiento teórico de que se parta, pero todas serán aceptables siempre que se sea coherente y honesto, ¿no? Muchas veces se habla de la objetividad y se habla de la neutralidad, pero nada hay neutral. Y muchas veces, cuando se habla en la historia de posiciones objetivas, neutrales, en realidad, sin decirlo, sin ser explícito, de lo que te están hablando es de un historicismo, de un positivismo, que obviamente tiene una carga también teórica y tiene una carga también ideológica, pero que no se hace explícita, ¿no? Entonces, es bueno hacer explícito el planteamiento teórico del que partes para interpretar y para analizar la historia, y luego ser coherente y honesto. Y yo, en estos días atrás, sin decirlo explícitamente, pues bueno, pero se puede adivinar que parto de un planteamiento que es el planteamiento del materialismo histórico, ¿no? Del marxismo, pero de un materialismo histórico no determinista, un materialismo histórico ya evolucionado. Un poco pues he nombrado a algunos autores, Rudé en el tema del histórico, incluso en el tema ya de la teoría política, pues el propio Gramsci, ¿no? Uh-huh. Y en un intento por mi parte de casar el materialismo histórico con teorías más libertarias, ¿no? Con los clásicos libertarios, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, y con el traslado que hacen al análisis histórico, a la interpretación histórica, por ejemplo, Gastón Leval o Joaquín Maurín, incluso el Erifrón, ¿no? Bueno, pues desde este planteamiento, obviamente la Revolución Francesa tiene una serie de etapas, pero en todas ellas es fundamental entender que surgen todos estos cambios revolucionarios por las masas populares. Las masas populares, de una manera u otra, están concienciadas. Ya hemos hablado de la conciencia y de la conciencia de clases para época preindustrial, no me voy a repetir, y que son las que hacen que se profundice cada vez más en los procesos revolucionarios, a pesar del intento desde primera hora de conducir esa revolución a los intereses de la policía, de las distintas maneras de tener la, vamos, de considerar Silviario Burgués, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso podemos hablar que en 1789 es el inicio, digamos, podemos poner esa fecha como comienzo, y luego tenemos otro hito en 1791 con la Constitución de 1791, luego el hito de 1793, la Constitución más revolucionaria, más democrática, más radical, nunca se pudo llevar, vamos, se aprobó, pero nunca se pudo desarrollar. Y luego ya la última constitución, la de 1795, que ya es una constitución, al igual que la del 91, pues más conservadora, más burguesa. Ahora esperemos que nos dé tiempo a hablar de todo ello. Pero va a ser difícil que nos dé tiempo, sí. No sé si podemos introducir el tema en esa primera etapa y las siguientes, hacerlo en el siguiente programa. Entramos de lleno. Hablamos hasta que nos dé tiempo y ya está. Y luego sí. Vamos a concretar la primera etapa que tú narrabas aquí. Mira, en definitiva, y por resumir lo que he estado diciendo hasta ahora, si tú tienes un vaso con agua, tú puedes ver el vaso de cristal simplemente. Tú puedes ver el agua sin el vaso y tú puedes ver el vaso con el agua, pero a su vez el vaso con el agua puedes verlo medio lleno o medio vacío, ¿eh? Entonces depende de la perspectiva de la que arranque, lo vas a ver el vaso de una manera u otra, ¿no? Bueno, pues en definitiva la Revolución Francesa marca el fin del antiguo régimen, ¿vale? Como decía, la historiografía clásica ha visto la Revolución Francesa como una confluencia de una minoría intelectual burguesa con unas masas populares, pero en realidad yo, bueno, y otros muchos autores, obviamente, la han visto como una lucha entre las masas populares y la burguesía, precisamente. Es decir, no fue solamente una revolución burguesa, sino que se encontraron las clases populares y en ello el protagonismo de los sans-culottes y los iguales, porque paralelamente a la Revolución Francesa hay siete sublevaciones campesinas, de lo que no se suele hablar, en un país donde la mayoría de la población es campesina, y yo recomendaría, por ejemplo, los trabajos de Joan Tafalla, que tiene una obra que se llama Atlas Histórico de la Revolución Francesa, donde explica muy bien todo este conflicto entre las masas populares y la burguesía dentro de la propia Revolución Francesa, y entendiendo la Revolución Francesa también como un conflicto entre estas dos clases sociales, ¿no? De hecho, como digo, se puede entender la Revolución Francesa como un tirada floja entre las masas populares y la burguesía, las masas populares provocando, impulsando, profundizando en la revolución, y los burgueses frenándola y llevándola hacia sus intereses, que son básicamente la propiedad privada, eso es la clave de todo esto, la propiedad privada, la propiedad también de lo público, el voto censitario, que solo pueden votar los hombres mayores de edad y propietarios, y la defensa de la esclavitud, porque se defendía la esclavitud y también y las colonias, ¿no? Frente a unas visiones más revolucionarias que proponían la libertad de los esclavos, el sufragio universal, que todo el mundo pudiera votar, y cuestionaban la propiedad, la cuestión privada, la cuestionaban la propiedad privada, ¿no? Oye, ahí dejamos entrar estas bases, Nacho, dejamos entrar estas bases de cómo se construye esa parte histórica y la narramos en más ampliamente, sin prisa, en el próximo programa, porque el tiempo no sé qué me pasa cuando hablo contigo, no sé si te pasa a ti también. Que el tiempo se revoluciona, Alex. Sí, nos revoluciona los minutos, se revoluciona los minutos. Y no llegamos a... No quiero correr con esto porque me parece muy interesante todo lo que tú explicas y son temas que desconocemos muchas veces porque ya se encarga quien corresponda de esto no saberlo. Pero creo que para hacerlo mejor lo retomaremos en el próximo día. Ya hemos sentado las bases de qué ha sido cómo comienza la Revolución Francesa en sus diferentes etapas y analizando incluso porque algunas cosas no resultaron en ese momento, ¿no? Sí. Así que te invito, sí. Y te pido disculpas por el tiempo, pero el reloj marca las horas, como dice por ahí una canción. Tiempo es el que es. La próxima vez empezamos a hablar cronológicamente de todas las fases. De las fases, perfecto. De las distintas fases de la cronología de la Revolución Francesa y cómo en estas fases se profundiza más o menos en todo el proceso revolucionario y sobre todo el papel que en todo ello tienen las masas populares, que es a lo que nos estamos... Va a ser muy interesante porque hay mucha idea respecto a esto y creo que nos va a aclarar mucho en el tema entre la burguesía y las masas sociales, ¿no? En fin, vamos a conversar el próximo día. Muy bien, Alex, se ha pasado volando, ¿eh? Se pasa volando. A mí se me va el tiempo y si no miro el reloj, estaríamos horas enteras hablando y de forma muy entretenida, además. Así que, gracias, vale. Nacho, nos vemos el próximo día. Bueno, Alex, un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego, gracias. En esta hoguera bailan el sol de Tiahuanaco, entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Y esta hoguera que es ciprés sangrante de arte, arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Cuba, con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. En esta hoguera baila Senegal, lleva bailando mil y una noches Bagdad. Mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo. En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. En el trozo de hoguera que a mí me tocó, mueve su vientre Estambul. Entre notas de un viejo laúd despiertan serpientes que el tiempo durmió. En el trozo de hoguera que a mí me tocó hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías despierta el olor del viejo luchador. Cantamos para levantar la marea contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene del esclavo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. No tengo ni idea. And that's said, ooh. Decía antes que el tiempo corre desenfrenadamente. Los minutos pasan volando. No sé si a usted le pasa lo mismo. Ojalá que ocurra así, porque así la mañana parece más cortita y sobre todo si estamos en buena compañía. Así que muchas gracias por estar ahí. ¿Sabe usted que hay muchas personas, y a veces tenemos la fortuna de conocerles, que trabajan mucho por los demás? ¿Sabe? Eso que es altruismo, esa capacidad de ser solidario, esa capacidad de ser empático, en poder ponerse en el papel de los demás, y cuando alguien se ve con cierta desesperación de no saber cómo resolver su historia personal, aparecen personas como nuestro siguiente invitado, que es una tabla de salvación, es una ayuda enorme que no ofrece las instituciones que debieran hacerlo, y sin embargo la voluntad de una persona sí lo puede hacer. Y nuestro siguiente invitado fue considerado en el año 19 o 20, no sé cuándo fue exactamente, ahora no recuerdo, por la Asociación por Derechos Humanos como una persona que defiende los derechos humanos a través de su trabajo, a través de su esfuerzo, a través de su entrega a los demás. Y le damos bienvenida a Antonio Casas. Buenos días. Hola, buenos días, Alex, y gracias por esa introducción. Sí. No, hombre, es que es así, ¿no? Das mucho tiempo de tu tiempo libre para poder resolver el problema de mucha gente que ante una situación de angustia que estamos pasando por la pandemia y por todo lo que está ocurriendo después de la pandemia, al menos el gobierno, el Estado, intenta resolver problemas de las personas. Pero resolverlo es difícil, no solamente por el dinero o los recursos que tenían que emplear el gobierno para resolver estos problemas, sino las cuestiones burocráticas que nadie entiende, que es muy difícil de entender. Mucho trabajo en eso, ¿no? Pues sí, lamentablemente sí. Yo creo que la administración, en toda su esfera competencial, allí donde está, ya sea en el ámbito local, autonómico y estatal, pues debiera ser más eficaz, ¿no? Efectivamente, más eficaz y sobre todo tener esa capacidad de acompañar a la ciudadanía. Cuando se ponen en marcha derechos, cuando se ponen en marcha prestaciones, claro, lo que cabe esperar es que la administración esté ahí, acompañando, resolviendo dudas, y bueno, no siempre es así, ¿no? ¿Qué falla en la institución? ¿La falta de personal o el poner demasiadas trabas para conseguir una ayuda? Bueno, se juntan las dos cosas en este momento. Yo creo que es cierto que venimos de una época en la que la administración pública, que es la prestadora de los servicios, en el caso del ayuntamiento es una administración de proximidad que tiene unas competencias que tiene que cumplir y atender de manera indubitada, pero tenemos la Junta de Andalucía, que por ejemplo es la prestadora de la asistencia social, y luego tenemos el Estado, que a través de la Seguridad Social, pues bueno, está obligado a asegurar una serie de prestaciones que permitan a las personas atender sus situaciones de necesidad. Desde este momento, nos hemos encontrado con una administración muy débil, debilitada como consecuencia de las crisis que se han ido sucediendo, que hemos ido encadenando, y que, bueno, no entraba personal a atender. Pero después de esa crisis han venido por un recorte que un gobierno anterior. Efectivamente, sí. Bueno, se puso a recortar. Si nos vamos al origen, evidentemente, el desencadenante es la crisis del 2008. Luego vinieron años de verdadero empobrecimiento, aquello que llamamos austeridad, ¿no? De política. Políticas de austeridad. Sí. Había impedimentos formales para la contratación pública. Esto significaba que la tasa de reposición estaba en cero o igual a cero, que en muchos servicios públicos, cuando alguien se jubilaba o caía enfermo, no había nadie que sustituyese esa necesidad de personal, y eso se ha ido agravando, multiplicando con el paso del tiempo, hasta que de buenas a primeras entramos de lleno en una pandemia que cambió la forma de relacionarse, que cambió la forma de acceder a una administración pública, y ahí fue cuando pilló a las administraciones muy débiles. Eso teníamos que reseñarlo, porque no es que ahora venga el asunto porque quien está actualmente siendo responsable de la administración no quiere hacerlo, no, es que viene el empobrecimiento administrativo de más atrás, es, ¿no? Una tara que arrastramos, es un lastre. Sí. Pero luego además es cierto que seguramente habría que simplificar los procedimientos y sobre todo hacerlo más accesibles a la población en su conjunto. Yo me encuentro a menudo en el barrio en el que trabajo, que hay muchos condicionantes culturales y muchas limitaciones, me encuentro con gente, claro, que cuando le llega una resolución hay veces que la administración, efectivamente, son ininteligibles. O sea, ellos mismos dicen, Antonio, ¿qué me cuentan aquí? Y uno, hay veces que tiene que leer el documento dos, tres, cuatro y hasta cinco veces para decir a qué le se refiere. Teniendo en cuenta que tú sabes. Sí, teniendo en cuenta que yo llevo ya tiempo pegándome de tortas con el articulado y los preceptos de distintas disposiciones normativas. Pero sí que es cierto que se lo ponemos muy difícil a la gente. Muy, muy, muy difícil. Procedimientos que son exasperantes para el común de los mortales. Además, todavía sigue habiendo una dificultad de acceso a la propia administración, porque parece que aunque hemos superado la pandemia, todavía nos refugiamos en las citas previas como manera o mecanismo para ordenar el acceso a la administración. Las citas previas hay veces que están agotadas en el horizonte de meses, con lo cual es muy desesperante para alguien que tiene que resolver, pues por ejemplo, una situación de vulnerabilidad sobrevenida, un parón en su prestación y sin saber a qué objeto obedece. Y en ese sentido, bueno, todos constatamos en su momento que cuando el nuevo gobierno aterrizó sobre la responsabilidad pública, éramos conscientes de que ya había una administración pública muy débil, muy deficitaria en materia de recursos humanos, pero luego además muy obsoleta en cuanto a las herramientas que se utilizaban, programas informáticos, aplicaciones, procedimientos. Claro, todo esto hay que ponerlo, llevarlo a la normalidad. Se te cae el alma al suelo esto de ver cómo se ha ido deteriorando de tal manera que no hay manera de activar de forma eficaz todo un sistema. Claro, le falta de todo, ¿no? Verás, informática, preparación, sí. Capacitación. Pero es un hecho. Si hoy en día accedemos a las páginas web de muchos organismos públicos que tienen encomendada la gestión de alguna prestación, podemos ver que sus aplicativos han cambiado, han evolucionado y eso está muy bien. Pero claro, esa tarea estaba pendiente. Claro. Entonces, cuando de buenas a primeras un país que entra en la excepcionalidad de un estado de alarma tiene que atender la normalidad, o sea, pero en una situación de excepcionalidad, la normalidad es la vulnerabilidad sobrevenida, la prestación por desempleo, la prestación por desempleo para los autónomos, todo ese paquete de ayudas que se puso, pues evidentemente hubo un momento de colapso. La administración, además muy debilitada, era incapaz de ofrecer una respuesta, verás, en un tiempo razonable. Porque si nos vamos al año es muy fácil ofrecer una respuesta, pero se supone que una prestación debiera operar desde el momento en que la persona entra en necesidad. Y quizás aquí habría que apuntar, mira, hay cosas que pasan desapercibidas entre el ruido, entre la cantidad de ruido que provoca este ecosistema mediático que nos somete con una intensidad reconocible. Pues mira, hace poco el gobierno de este país aprobó el anteproyecto de la que es la primera ley de servicios sociales estatal. ¿Qué significa esto? Significa que durante casi 40 años de democracia, y pese a que la asistencia social es una competencia que está en el marco constitucional y que ha sido transferida a las comunidades autónomas, que es competencia de las comunidades autónomas, no había una ley estatal que unificase los procedimientos en materia de servicios sociales y le hiciese igual para el conjunto de los ciudadanos de este país. O sea, claro, desde nuestra época democrática. Efectivamente. Claro que cada comunidad autónoma tiene su propio marco normativo, pero no había una ley básica que pusiese un poco de orden y llevase los servicios sociales con toda la intensidad y en condiciones cuando de igualdad. Cuando tú dices una ley básica, que sí que esa está por encima de todas las leyes autonómicas. Efectivamente, es el ordenamiento ordinario, el básico, y luego, claro, la autonomía es la que tiene la competencia en materia de servicios sociales. Por eso hay autonomías que tienen unos servicios sociales distintos, dependiendo de dónde vivas. Efectivamente. Qué terrible. Que esto depende muchas veces, y lo sabemos, no descubro uno nada nuevo, depende de la voluntad política. Claro, cuando ahora se pone encima de la mesa un marco normativo que unifique y dé sentido al trabajo social en todo el ámbito estatal, a mí personalmente lo que me gustaría es que este gobierno no deje, no acabe su legislatura, su mandato, sin haberla aprobado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí hay un reconocimiento de los servicios sociales como servicio esencial, que no es poca cosa, porque durante mucho tiempo hemos visto que cuando llegó la crisis la prioridad para cubrir las plazas. ¿Se cambió la Constitución? Por ejemplo, el artículo 35, claro, para priorizar sobre la deuda y el déficit. Claro, claro. Pero sobre todo porque, por ejemplo, en una administración local, en Córdoba particularmente, la prioridad ha sido los servicios de seguridad y los sistemas de protección, bomberos, policía. Entonces, no ha tenido igual importancia los servicios sociales. Entonces, al equipararlos, al considerarlos como un servicio esencial, a efectos de tasa de reposición, de atender las necesidades de efectivo, evidentemente lo estamos situando en otro nivel. Pero además de eso, es que, por ejemplo, tenemos municipios que ejercen la competencia por el número de población que tienen de los servicios sociales y son capaces de ofrecer una respuesta en un tiempo razonable, es decir, 48 horas, es decir, una familia tiene un problema y resulta que tienen la necesidad de que la administración le acompañe ante una situación de vulnerabilidad sobrevenida, y tenemos municipios que en 48 horas ya está trabajando con la familia y ofreciéndole un recurso económico. Esta ley de servicios sociales lo que pretende es precisamente que las ayudas de emergencias sociales no vayan por el camino de la subvención, que es un trámite burocrático, lento, que requiere una tediosa y excesiva fiscalización, sino que vayamos a un procedimiento en el que la ayuda llegue de manera más inmediata a la población que lo necesita. Entonces, hay que poner en valor estos marcos normativos que se construyen. Estamos hablando de un anteproyecto, pero a mí me gusta, vamos, lo saco aquí porque creo que no podemos dejar que el actual gobierno se vaya sin aprobar esa ley. Las leyes que ha puesto en marcha este gobierno, en mi modesta opinión, creo que van en la buena dirección de, por primera vez, amarrar todo ese marco de derechos, de garantías que ofrecía la Constitución y que estaban cogidos con pinzas o carecían de una regulación normativa. Hablabas tú, a propósito del ingreso mínimo vital, ¿cuánta gente no ha significado esta prestación, que es la única que tenemos con carácter indefinido, como la paguita? Bueno, pues debieran saber los ciudadanos que todos aquellos que definen a esta prestación, que es absolutamente necesaria, que lo tiene cualquier Estado democrático avanzado y que lo que viene es atender situaciones de vulnerabilidad en el ámbito familiar y especialmente la pobreza infantil, todos esos que han tildado a esta prestación de paguita debieran saber que su praxis... Mala leche, como efectivamente, mala leche, aparte, pero aparte su praxis se sitúa fuera de la Constitución. Es el artículo 41 de nuestro marco constitucional el que mandata a los poderes públicos y particularmente a la Seguridad Social a mantener la asistencia y prestaciones a través de un sistema que se actualice de toda esta necesidad. Entonces, claro, el problema es que partimos a su vez de un desconocimiento tremendo de los marcos regulatorios. Claro, ¿cómo va a saber una familia de una barriada humilde y muy desfavorecida durante décadas de democracia y anteriormente durante la dictadura cómo va a reconocer la ley del ingreso mínimo vital? Es muy difícil. Entonces, en este sentido, se echan en falta campaña de divulgación de la propia administración que ha implementado esta política pública, que hay que aplaudir, porque es cierto que muchísima gente ha visto cómo a su casa llegaba más ingreso, dignidad y un ingreso que le ofrecía más dignidad, pero hay que hacer campañas divulgativas. O sea, le estamos pidiendo a la gente que cumpla una ley que la propia administración no ha hecho pedagogía sobre ella. Pero además le estamos pidiendo que cumpla a una población que tiene unos déficits culturales reconocible y que tiene muchísimos problemas, que identifique hasta qué punto un precepto de una norma, que puede tener 100, 200, 90 artículos, que un precepto de la norma le afecta. Entonces, hubiese sido muy interesante, primero, que las resoluciones se planteen en términos que la población las pueda identificar, es decir, no en términos ininteligibles, no en la figura jurídica, no en los preceptos en el artículo, sino ir a casos concretos. Y además hubiese sido necesario que a estos hogares hubiese llegado un documento informativo tipo formato dístico donde de forma muy sucinta y muy directa se le advirtiese a la población que cuidado, estás accediendo a una prestación, esta prestación es pública, viene por imperativo de organismos internacionales, por mandato de la Unión Europea, pero además por nuestro propio marco constitucional, que viene a atender y a paliar las situaciones de vulnerabilidad, y debes saber que, por ejemplo, si cambias de domicilio, has de comunicarlo. Algo que es muy... Muy usual que no lo hagas, claro. Claro. Por ejemplo, si alguien, alguna de las personas beneficiarias que está dentro de la unidad de convivencia encuentra trabajo, que no es incompatible con el ingreso mínimo vital, tienes que comunicarlo. Es decir, cosas muy básicas y que en un lenguaje muy directo hubiese sido fácilmente reconocible. Tenemos ahora bien, para todo, para explicar todo esto, tú lo tienes que hacer casi de persona en persona. Claro, y además muchas veces es muy complicado porque hay personas mayores que, aunque nos cueste trabajo creerlo, no accedieron al sistema educativo, o si accedieron, la vida les tiró, le quebró la voluntad y tuvieron que abandonar su formación. Pero es que además, bueno, cuando se tienen que enfrentar a una resolución en los términos que lo plantean normalmente las administraciones, todas en general, es muy complicado. Es muy complicado, ya te digo, para alguien que pueda tener un manejo de la lectura y del conocimiento del derecho, ya es complicado. Oye, tú tienes muchas solicitudes de ayuda de gente que recurre a ti, porque me parece que eres una persona muy imprescindible aquí en esta ciudad, porque casi si las administraciones no se preocupan y tú estás sacando horas de donde no hay para brindar la ayuda, pues eso no lo hace cualquiera, Antonio. Bueno, yo no creo que haga nada excepcional. Creo que cumplo con un deber como ciudadano, con una obligación. Yo soy funcionario público. Yo creo firmemente en los servicios públicos. Yo creo que sin políticas públicas este país nunca llegará a un lugar reconocible y cierto donde haya más justicia social, mayor igualdad y, sobre todo, consigamos ir arrinconando las situaciones de pobreza y desigualdad. Entonces, lo que sí que me molesta sobremanera es ver que personas, que insisto, tienen unos déficits importantes, se quedan sin acceder a una prestación que yo creo que es el verdadero salvavidas. A lo mejor quedan sin prestación porque no tienen un Antonio en su vida. Bueno, o porque también la administración creo que está lejana. A pesar de que ya no llevamos mascarilla, a pesar de que somos muy conscientes de que operan otros virus, pero que el virus del coronavirus parece que estaba mínimamente controlado, la administración sigue siendo hoy por hoy un ente, en algunos casos, muy inaccesible por infinidad de cuestiones. Oye, ¿y si alguien quiere llegar a ti, cómo tiene que hacerlo? Bueno, no más trabajo, pero bueno. Sí, a mí me contactan a través de mi centro laboral. Yo trabajo fundamentalmente en la barriada de las Moreras, y claro, allí la gente que me conoce o que sabe de mí, pues en cuanto que tiene un problema, yo no tengo mayor. ¿Dónde te podemos? ¿Lo puedes decir? Sí. Hombre, yo trabajo en el Colegio Público Antonio Gala. Bueno, ¿vale? Pues ya está ahí. Y verás, yo no debiera ser necesario para que esta sociedad sea más justa. No, pero con gente como tú se va a caminar a una sociedad más justa. Es que si lo todo digo, fuera muy indiferente, Antonio. Claro, no, la indiferencia, por supuesto, nunca. No, tú no lo eres. Ya demuestras y es reconocido públicamente ese trabajo que haces, que nosotros, los que te conocemos, te admiramos, ¿no? Y claro, eso debe corregirse de alguna manera. Hombre, claro. Pero que al menos las personas, que mientras eso se corrige o no, que al menos algunas personas han podido resolver su situación por la entrega que has hecho tú en poder colaborar en esa solución, ¿no? Claro, ¿cómo se puede corregir todo esto? Pues en primer lugar, el propio ingreso mínimo vital como prestación pública vinculada al artículo 41 de la Constitución y otras muchas resoluciones imperativos legales, tiene una comisión de seguimiento. Me acuerdo que en cierta ocasión estuve hablando con el jefe de todo el ingreso mínimo vital a nivel del máximo de la Dirección General de la Seguridad Social. Y me invitaba a cuestionar desde el punto de vista de la jurídica, de si esto es una vuelta de tuerca más, aquellas interpretaciones que no iban en el sentido que el legislador o el legislativo había contemplado. Quiero decirte, claro, evidentemente cuando tú estás ante una resolución que entiendes que no te favorece, que te desprotege y que además tiene un punto de arbitrariedad o de discrecionalidad, claro, sabemos que podemos acudir al mundo del derecho. Hemos cuestionado algunos ingresos mínimos vitales de la mano de Derechos Humanos, de la Asociación de Derechos Humanos, en instancias judiciales. Pero es que, a su vez, la administración judicial lleva una demora tremenda. Entonces, solventar los problemas de necesidad que padece la población no pueden depender de una resolución de un juez que llega cinco años más. Si ya el ingreso mínimo vital está llegando tarde, no vamos a esperar a 3, 4, 2 años a tener una resolución, ¿no? Es un poco, Antonio, indignante. Antonio Casas, gracias por estar esta mañana con nosotros. por darnos esta información que nos deja, a menos a mí me deja mal cuerpo, no sé a los oyentes, creo que también, porque hay una impotencia latente ahí en cómo resolver el problema de manera rápida y eficaz para quienes realmente lo necesitan porque están en una situación vulnerable. En fin, creo que, si me permite, seguiremos hablando de estos temas más adelante y te queremos volver a invitar para que nos vayas contando cómo va evolucionando esto, si es de forma positiva o no, para hacer esta denuncia pública de cómo las administraciones se tienen que corregir y avanzar en el sentido de la eficacia para que puedan servir mejor al pueblo, ¿no? Pues muchas gracias por invitarme. Yo siempre que me llamen no tengo problema alguno en acudir. Creo que esta prestación hay que defenderla, hay que mejorarla, pero sobre todo tendríamos que preguntarnos si las distintas direcciones provinciales del INE actúan por interpretación propia o atendiendo a instrucciones. Si atienden a instrucciones del Ministerio de Inclusión, mal, muy mal. Y si lo hacen porque aquí están sacando sus propias conclusiones, pues también mal. Yo creo que las prestaciones tienen que llegar a la ciudadanía y tenemos que conseguir que eso sea real. Esperemos que sí, Antonio. Gracias. Antonio Casas. La Ventana Indiscreta, por Ana Lasauca. Hola, ¿qué tal? A veces pienso que la gente oye lo que quiere oír, o lo que le conviene, depende del discurso. Eso pensé cuando escuché un audio que se ha vuelto viral en Twitter. Se trata de un audio que una madre manda a su hija y que se le puede entender dos cosas totalmente diferentes, según la intención o atención que prestes. En la nota de voz, la madre, en expresión argentina, le pregunta a su hija si le había llevado dinero, la plata, a su padrino. El debate está en el motivo de ese dinero, puesto que mientras unos entienden que se trata del pago de una bicicleta, otros captan que es el dinero del alquiler. En el audio que yo recibí, un consultor de estrategia comentaba el fenómeno que se produce en nuestro cerebro, explicando lo fácil que es automanipular nuestra mente y, por supuesto, que nos la manipulen otros también, dependiendo de lo que cada uno quiera oír. En este caso, hay quien oye bicicleta o alquiler, y esto es lo que se conoce como el efecto Macur. La mujer habla rápido y de manera atropellada, y aunque se le entienden las palabras, su mensaje resulta un tanto ambiguo. Si reproduces el audio pensando quiero oír alquiler, lo más probable es que escuches alquiler. Y si lo haces pensando en bicicleta, lo más probable es que escuches bicicleta. Curioso, ¿verdad? Yo al oír esto pensé, vaya hombre, ahora entiendo todo. Solo escuchamos lo que queremos oír. Por eso es tan difícil a veces hacer que alguien cambie de opinión, aunque esté equivocado. En el fondo, se niega a oír todo aquello que le chirría o le extraña y, en definitiva, lo que realmente no conoce o no quiere conocer. Los seres humanos queremos estar seguros de todo. Tenemos la tendencia de creer que nuestras opiniones están muy bien fundamentadas con argumentos válidos, aun a pesar de que muchas veces no sabemos si lo que pensamos es lo correcto o no. Tratamos de atender solo aquello que confirme nuestras creencias o valide nuestras opiniones. Sin darnos cuenta, nos rodeamos solo de personas que piensan o actúan de manera similar a la nuestra. Pensamos que siempre tenemos la razón, ya que todo y todos los de nuestro círculo lo confirman. Ponemos un muro frente a todo lo que cuestione nuestras opiniones. Excluimos a los demás porque son fuente de conflicto. Son diferentes, en definitiva, nos incomodan. Y al final, solo escuchamos lo que queremos oír. A mi juicio, esto es la equivocación más grande. Yo le llamo necedad. Las personas empezamos a tener entidad como tal cuando nuestros convencimientos son fruto del estudio que nos lleva a un razonamiento desde el conocimiento. De esa manera podremos tener un criterio propio. La educación que recibimos de nuestra familia a veces nos hace ser sectarios. Por ejemplo, hay quien cuando nace su hijo lo hace socio de su equipo de fútbol porque quiero que su vástago ame a esos colores como él. Otra variante, cuando nace su hijo, lo bautiza inmediatamente, porque sus creencias religiosas así lo indican. Pensemos un poco. En ambos casos, los padres actúan por propia iniciativa para con sus hijos, porque creen que es lo mejor para ellos. ¿Se puede decir que esto es sectario? ¿Se debería pensar antes que ese mismo individuo, cuando tenga uso de razón, sería quien decida por sí mismo? Lo que sí está claro es que necesitamos tener otras referencias que nos muestren nuevos conocimientos, nuevas costumbres, nuevas creencias, que nos den distintas visiones y de esa manera poder crearnos nuestro propio criterio. Así nadie nos podría manipular. Cuantos más conocimientos adquiramos, más libres seremos para crearnos nuestra propia opinión. Y cuando oigamos otras opiniones, podremos estar abiertos a analizarlas y tendremos criterio para poder discernir si esa opinión nos gusta o no, pero con un conocimiento de causa. El conocimiento os hará libres. Esta es una de las frases más conocidas de Sócrates, que sintetiza la importancia del aprendizaje para nuestra evolución. Siendo conscientes de la realidad que vivimos, estableceremos el camino hacia una libertad tanto individual como colectiva. La ignorancia cultural coloca al hombre en una situación de total y absoluta dependencia, impidiéndole que pueda tomar decisiones propias por sí mismo, siendo un rehén del ambiente que le rodea. Solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe, decía Unamuno, para concluir afirmando: no proclamemos la libertad de volar, sino de dar alas. Bueno, amigos, amigas, espero que esa libertad que te da el conocimiento te sirva para encontrar la felicidad, porque esta está más cerca de lo que creéis. La tenemos al lado, solo hay que saber verla. Os ha hablado Ana Lasauca. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, no tengo ni idea. Seguramente muchos como yo no tenemos idea de lo que vamos a hablar a continuación, y me cuesta cambiar de chip, de verdad, que vamos a hablar de algo muy interesante y que me llama poderosamente la atención. Hace pocos días, el día 27, 28, 29 de mes de enero, se celebró en Aranjuez una exposición de bonsáis. Es el cuarto encuentro que hacen, que se organiza, y en el que participan algunos países, Francia, Italia, España, naturalmente que sí, con la colaboración de Japón, que está ahí por medio y haciendo, no sé si anfitrión o de maestro de este arte de los bonsai. Y para ello vamos a hablar con dos andaluces que estuvieron precisamente reconocidos por los jurados para que estuvieran presentes en esa exposición, donde habían 100 muestras de distintos lugares, y de Andalucía, pues dos amigos. Y los tenemos aquí a través de las líneas, y vamos a hablar primero con Paco, Paco Ruiz de la Rosa, buenos días. Buenos días. Oye, interesante fue ese encuentro, ¿no? El encuentro fue inesperado, porque era casi inalcanzable y muy interesante. Inalcanzable me refiero por el nivel que hay de perfección. Oye, y si hay sido elegidos dos andaluces, quiere decir que lo estáis haciendo bien, ¿no? Eso creemos, que no. Según los jueces. Tan mal. Claro, según los jueces.

Y cambiar de temas siempre cuesta un poquito, encontrarse con la idea que queremos aquí compartir con todos ustedes. Han habido hechos históricos en que se han mantenido tal vez de cierta manera ocultos, se ha hablado muy poco, aunque últimamente se ha hablado un poquito más. Y hoy tenemos un invitado que nos vamos a analizar, a contar en unos minutos lo que ocurrió históricamente hace 86 años en una situación de angustia de muchos hombres, mujeres y niños que tenían que huir de Málaga por la amenaza que había de la guerra, del golpe de Estado en España. Y tuvieron que salir de esa forma angustiosa y rápida, intentando alejarse del dolor, del sufrimiento, de la muerte. Y sin embargo, quienes estaban dirigiendo todo esto, incluso un personaje que no vale la pena ni siquiera mencionar, fue el autor de esa masacre y fue el impulsor de esa masacre, donde en ese trayecto de huida de la desbandada de Málaga, los aviones alemanes, nazis, bombardeaban las carreteras, los barcos italianos de Mussolini también disparaban contra la gente que iba huyendo. Y por el terreno, pues, ese personaje se rindió homenaje hasta hace muy pocos días aquí en nuestro país. Y afortunadamente salió del lugar donde no tenía que haber estado nunca. Y como que la historia va avanzando. Pero hay personajes que aún quieren que esa historia quede olvidada. Y personajes que, en fin, valórele usted cuando le preguntan del tema lo que dice. Pues mire, yo la verdad es que me gusta mucho más hablar de los vivos que de los muertos. Y creo que la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz, pero allá cada uno con sus prioridades. Y por tanto yo no voy a hacer política con los muertos, porque no creo que esa sea la prioridad de los ciudadanos españoles en este momento. Habría que explicarle a este señor que todos los muertos que hubieron en ese ataque brutal, murieron más personas que Guernica. Que esas personas no se saben dónde quedaron enterradas. Desaparecieron absolutamente y sus familiares no saben dónde encontrarles. Este señor, que habla así, pretende ser presidente de este país. Habrá que tener en cuenta quienes sufren las consecuencias de una guerra, de una dictadura y de una matanza, puedan pensar en quién confiar en el futuro de nuestro país cuando no es capaz de entender esa historia. Para ello hemos invitado a Luis Naranjo. Buenos días, Luis Naranjo. Hola, buenos días. Que hablábamos el otro día y me decía que mañana domingo gente de Córdoba viajará a esta zona también a participar en esta caminata que se organizó y se está haciendo desde Málaga a Almería. Sí, efectivamente, ya llevamos varios años participando desde el Foro por la Memoria de Córdoba y otros grupos memorialistas. Y bueno, todavía hay un autobús que saldrá mañana a las 5 de la mañana. Hay que salir temprano porque luego hay que andar 28 kilómetros. De la estación de autobuses. Entonces, todavía estamos a tiempo los que queráis participar en estar allí a las 5, por 12 euros incluye una magnífica comida, un arroz colectivo que haremos allí en el Guadalfeo. Y bueno, la idea es contribuir de forma solidaria a rememorar este crimen de guerra y este crimen contra la humanidad, que fue la desbandada. ¿Y dónde se pueden dirigir las personas que quieran participar mañana de...? Lo mejor, ya teniendo autobús en cuenta que es mañana, lo mejor es que directamente acudan, claro, y allí tenemos una compañera que solamente, pues, como ahora mismo hay plazas, el autobús es de 60 y tantas plazas y todavía hay unas 20 plazas libres, no creo que haya ningún problema, y entonces, pues, la cuestión es estar allí a las 5 de la mañana en la estación de autobús. Y bueno, como les digo, hay una compañera que recoge los 12 euros, luego volveremos por la tarde, salimos de Almuñécar, hacemos el mismo recorrido que hizo, pues, toda esta masa de desplazados y de huidos que iban en dirección a Almería, de desesperados, pero también de gente que era muy consciente de que huir era una forma de defender a la República, no lo olvidemos. El fascismo quiso vender eso también como un acto, digamos, de locura colectiva, pero no fue así, ¿no? Mucha gente sabía lo que estaba haciendo, de intentar llegar a Almería y de allí, como ocurrió en muchos casos, volver a contribuir a la lucha contra el fascismo. Entonces, por resumir, salimos de Almuñécar, llegamos a Salobreña y comemos en Salobreña y luego volvemos en el autobús. Así que a las 5 de la mañana hay plazas en la estación de autobuses de aquí de Córdoba. Con lo que está puesta en escena que se está haciendo es un reconocimiento a todas las víctimas y no olvidarse de lo que hace el fascismo cuando tiene poder, ¿no? Claro, la cuestión de... Tú has comentado, has citado el Guernica, ¿no? Hay dudas, incluso hay algunos historiadores que podría haber ocurrido que la cabeza de Picasso, cuando pintó el Guernica, estuviera pensando quizás más en la desbandada. Pero bueno, eso es un debate historiográfico, da lo mismo. La cuestión es que lo que ocurrió en esos días, entre el 5 o 6 de febrero y el 11 o 12 de febrero, porque cuando llegaron a Almería esta masa de huidos, hambrientos, aterrados, ateridos, con frío, con hambre, pensando que ya estaban a cubierto de la calamidad, los aviones italianos, los Fiat, volvieron a bombardear el puerto de Almería, buscando una carnicería, y varias decenas de personas murieron después de haber creído alcanzar la seguridad de la retaguardia republicana. O sea, que fue un crimen de guerra, porque hubo genocidio, hubo matanzas indiscriminadas en el propio frente de batalla, eso es lo que es un crimen de guerra, y hubo también crimen de lesa humanidad, que son los que se cometen en la retaguardia. En este caso había retaguardia también. Por tanto, las dos cosas, crimen de guerra y crimen contra la gente que huía en el ejército, eran personas civiles, ¿no? Claro, los milicianos que huyeron de Málaga, en su mayoría la guarnición miliciana de Málaga estaba formada por miembros de la CNT, de la FAI, de los grupos anarcosindicalistas, la inmensa mayoría iban desarmados. Pero la mayoría de la gente que huyó, o sea, de los 150.000, 200.000 personas que los últimos estudios hablan, la inmensa mayoría eran familias. Eran familias que huían. Tengamos en cuenta que cuando cae Málaga, no solamente hay malagueños en Málaga, sino que hay también muchas personas civiles que vienen huyendo del terror fascista de los pueblos que van cayendo en el entorno de Málaga. Antequera, Ardales, Teba, Marbella, San Pedro Alcántara, Alhama de Granada, podríamos seguir, Carratraca, Casa Bermeja. Entonces, toda esta gente que sabe lo que pasa cuando entran los fascistas, violaciones masivas como arma de guerra, asesinatos, brutalidades, pues lo que hacen es que van a Málaga. Y allí es como una especie de ratonera, de inmensa ratonera. La República acoge como puede a estas personas. La Gran Catedral de Málaga se habilita para que allí vivan y duerman. Después los fascistas hablan de esto como un atentado contra el catolicismo y contra Dios, cuando fue un acto de humanidad. Bueno, pues, ¿cuánta gente había en Málaga? Se supone que había en torno a 300.000 personas, de las cuales huyen la inmensa mayoría. Insisto, no en plan de desesperación cobarde, sino como un acto de lucidez, porque sabían que quien únicamente podía protegerlos era el Frente Republicano, que en ese momento estaba ya hundiéndose y solamente había ese pasillo estrecho hacia Motril, que todavía estaba en manos republicanas en ese momento. Hoy vienes acompañado de dos libros. Cuéntanos. Sí, sí. Bueno, sobre esto se ha escrito últimamente bastante. Andrés Fernández también lo ha hecho, no te dio su libro, pero es también un libro interesante, y Maribel Brenes, los dos, pero quizás el más canónico, el más conocido, es el famoso de Norman Bethune, que es El crimen de la carretera de Málaga-Almería. Norman Bethune fija ya para siempre el horror. Él iba en el Socorro Rojo, igual que iba Matilde Landa, igual que iba Tina Moretti, mujeres de las que se habla menos, que siempre hay un sesgo ahí, sí, patriarcal en la historia, ¿no? Pero, en fin, fueron dos personajes a la misma altura que Bethune. Y entonces ellos en principio no iban a recoger refugiados, sino que iban a hacer técnicas de transfusión de sangre muy pioneras, Norman Bethune era un gran médico canadiense, al frente. Allí iban buscando el frente que en ese momento pensaban que estaba todavía a la altura de Salobreña, Motril. Claro, cuando van avanzando con la pequeña ambulancia que llevaban y tal, y empiezan a ver niños, mujeres, hambrientos, caídos, muertos, desesperados, cambia la perspectiva. Aquí nos vamos a dejar lo de la sangre, lo de la transfusión, vamos a lo inmediato, cargan la ambulancia y los coches que llevaban, y lo que hacen es durante muchas horas llevar estas personas inermes a Almería. Ese es el cambio. Y fruto de esa experiencia tiene este gran libro que se difundió por todo el mundo, que es El crimen de la carretera del Málaga a Almería, donde cuenta lo que vio con sus propios ojos y lo fotografía. Hay fotografías, una fotografía excelente. Y luego, mucho más adelante ya, hace pocos años, pues dos grandes historiadoras, Lucía Prieto Borrego y Encarnación Barranquero, además una muy buena amiga y compañera en estas luchas, publican un libro que para mí es imprescindible para conocer lo que ocurrió allí, que es Población y Guerra Civil en Málaga, Caída, Éxodo y Refugio. En este libro se cuenta pues todo el entorno, todo el contexto historiográfico, militar, la ayuda italiana, porque no olvidemos que no fueron solamente las tropas de Queipo, alemana, pero en este caso fue más importante la italiana. Ajá. Sí, porque la Italia, Mussolini, para de alguna forma reivindicar los factos guerreros, pues pone en pie una división completa, que son 10.000 hombres. Una división completa, supuestamente de voluntarios, falsos voluntarios, para burlar el comité de la intervención, que en fin, hizo un papel terrible aquí, nefasto y triste. Entonces le llama voluntario. Eran soldados regulares, venían armados hasta los dientes, traían de todo, hasta armamento pesado, su propio servicio topográfico, etcétera. Y estos italianos atacan por el barranco de Zafarraya, que está al norte de Málaga, y desde Alhama de Granada, desde la zona, digamos, nororiental, y cierran la tenaza con las fuerzas franquistas que venían desde San Pedro Alcántara y Marbella tras la caída de Ronda en septiembre del 36. Entonces, los italianos aquí son muy, muy importantes, desgraciadamente. Los alemanes también, pero no olvidemos que muchos de los bombardeos que se hacen son también de aviones italianos. Y los barcos que bombardean a la población civil son desgraciadamente españoles. Son el Cervera, el Canarias y el Baleares. Yo, de la información que pude obtener para tener esta charla y esta conversación, sí, en un reportaje explicaban precisamente que los barcos que atacaban a la gente pues eran italianos. No. Es mala información. Sí, sí. Bueno, los italianos tenían submarinos en la zona. Ajá. Los italianos no podían directamente bombardear porque hubieran ya, en fin, se hubieran burlado totalmente del pacto de la intervención, del comité de la intervención. Entonces, los pactos lo hacían siempre. Sí, era. Saltaban, ¿no? Claro, fue un acuerdo de las potencias occidentales, porque lo que querían era apaciguarse a Hitler. O sea, la República Española, igual que ocurrió después con Checoslovaquia, con el famoso pacto de Múnich, fue una víctima de la política de apaciguamiento de Inglaterra y Francia, de Chamberlain y Daladier, respecto a Hitler. Fue una víctima tremenda. Y claro, en este caso pues pasaba eso, ¿no? Entonces, los barcos más importantes son tres cruceros españoles, insisto, el Cervera, el Canario y el Baleares. La aviación sí era italiana y alemana, la Legión Cóndor estuvo aquí, pero supuestamente era integrada en las fuerzas españolas y supuestamente, lo cual era falso, aviadoras españoles. Entre otros, famoso Carlos Haya. ¿Tú crees que algún día se reconocerá definitivamente que esta injusticia? Porque hay sectores que insisten en que no hay que mirar hacia atrás y dejar, como decía este señor, los muertos tranquilos, ¿no? Sí, pero es que los muertos no van a estar tranquilos si no saben los familiares dónde están. Claro, los familiares y la sociedad. Y la sociedad. Porque esto es de todos. Eso es de todos. Sí, estoy de acuerdo totalmente contigo. En fin, el corto que habéis puesto antes es triste para un demócrata tener una persona que es un dirigente de un gran partido político que dice estas cosas, ¿no? Claro. Se trata de un negacionismo absolutamente que hila con el tardofranquismo y con las posiciones, digamos, antidemocráticas del tardofranquismo. Yeah. Negar lo que fue un genocidio es simplemente no ser un demócrata, así de sencillo. Entonces no hay mucho más que decir. Hombre, evidentemente esto se va conociendo cada vez más. No hace mucho tuvimos un congreso, el primer congreso internacional de la desbandada, se llamó la desbandada un siglo de lucha antifascista en Mollina, con un éxito de público, con más de 200 o entre 200 y 300 personas, salió muy bien, y yo creo que eso, que seguramente va a repetirse en este formato o en otro, pues supone un aldabonazo a las conciencias. Pero aquí lo que falta, de todas maneras, es más implicación de las políticas públicas de memoria. O sea, esto no basta con que lo hagan los foros, las asociaciones, la asociación de la propia desbandada, sino que el propio Estado democrático, como ha pasado en Italia, en Francia y en Alemania, y en Portugal también, por cierto, quien tiene que implicarse para que esto entre de verdad en los medios públicos de comunicación y en los institutos y en las escuelas y la universidad. Y eso todavía no se ha hecho. Eso todavía no se ha hecho. Y hasta que no se haga va a ser muy complicado que esto se socialice de una manera masiva, que es lo que pretendemos. Y mira que han habido gobiernos de distintos signos. Sí, sí, bueno, de distintos signos, sí, pero... Bueno, entre comillas. Sí, bueno, sí, hombre, sí, lo que pasa es que, vamos a ver, sí, pero aquí hay dos grandes partidos que de alguna forma son cancerberos de la transición, no lo digo con ánimo peyorativo, pero es así, son los grandes guardianes del discurso de la transición, que son... no solamente el Partido Popular, sino que el PSOE también ha sido históricamente. Claro. Y entonces, claro, ese pacto sobre el que se cimentó la transición, que es el pacto de olvido, pacto de silencio, el pacto de la impunidad de los verdugos y del olvido para las víctimas, no se ha roto en ese gran acuerdo que todavía marca la política española, que fue la transición. Yo creo que esa es la losa que tenemos encima. Y hasta que no se decida romperlo, parece que ahora con esta ley de memoria, por fin se avanza en ese sentido, porque es la primera vez que se reconoce, aunque sea en las transitorias, se reconoce que la transición también fue sangrienta. La primera vez, ¿eh? Ha costado mucho, pero se ha conseguido. Y bueno, pues ese es el camino. Recordemos que mañana sale un autobús desde la estación de autobuses de aquí de Córdoba a las 5 de la mañana. Eso es. Y pues les invitamos desde aquí de Paradigma Radio para que quiera participar, se acerque mañana mismo. Eso, ¿no? Eso es muy bien. ¿No tiene que reservar nada? No. Vale. Simplemente dirigirse allí y como va a haber plazas, hombre, no, espero que haya una avalancha de cordobeses y cordobesas, pero como sabemos que hay plazas de sobra, pues ya está. De todas maneras, es que de memoria no sé, pero voy a dar un teléfono por si. Bueno, o el mismo mío, ¿eh? Voy a dar mi teléfono y si alguien está, digamos, quiere hablar conmigo para sí. Que le confirme, pues mi teléfono es, por WhatsApp, soy Luis Naranjo, el 685-154-694. Entonces, bueno, cualquier consulta, cualquier pregunta. ¿Sí? Sí, 685-154-694. Estoy a vuestra disposición para cualquier consulta. Perfecto, y ahí tenemos la invitación. Agradecemos que hayas venido esta mañana a conversar de este tema que no debemos de olvidar nunca. Yo sí que os agradezco a vosotros. Y vamos a insistir con el tiempo y seguir hablando de esta memoria que quieren que quede en el olvido, pero intentaremos recordarla desde aquí. Pues eso es lo que hace falta. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Gracias, Luis Naranjo. Gracias. Marcharon los malos. esos pobres compañeros, mira, mira, mira, mira, mira, mira cómo vengo yo. La, la, la, la, la. Arrastrando nuestro dolor, los recordadores vociferantes y pontífices, lo que no construimos muros de olvido y muerte, sino puentes a grito pelado contra su silencio, puentes con el que atravesar los ríos de nuestra sangre y nuestras lágrimas, puentes para unir dos orillas de ayer y de hoy, 8 décadas de silencio después. Hoy hemos llegado al Peñón del Cuervo, donde empezó la huida y el desgarro, pisando los mismos pasos de aquellos que se fueron. Porque ya estamos cansados que nos digan que olvidemos el pasado y no miremos el presente. Hoy hemos llegado los empeñados en recordar y en ver, los que todavía nos acordamos que ayer, hace 80 años, Málaga fue Siria y Almería fue la Grecia prometida. Hoy hemos llegado en sinfonía de voces al negro y mudo filo del túnel de la memoria. Voces que queremos cantar la historia del silencio. Voces que queremos gritar versos contra la indolencia. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Somebody's gonna wave a flag. Somebody's going to attack. Someone will tell you to take a side. Tell you their version of wrong or right. Somebody's gonna let you in, judged on the color of your skin. Slam the door in the face of your friend, simply because you don't look like him. And then you gotta find the way that you're walking, everybody's walking. You gotta find the words to say when you're talking, everybody's talking. So I built the words into a song. I'm hoping someone's singing along. And even if some notes are wrong, I'm hoping someone's singing along. 'Cause just one voice is not. No tengo ni idea. Así seguimos caminando en esta mañana de sábado, va avanzando los minutos sin darnos ni siquiera cuenta. Y vamos conversando de diferentes temas con nuestros invitados, nuestras invitadas, en fin, vamos intentando buscar cómo aprender algunos temas que a lo mejor posiblemente desconocemos. Hemos hablado muchas veces en este programa sobre ese oro líquido que tiene Andalucía, que es el aceite. Y hoy vamos a viajar a Málaga para poder conversar con uno de los productores que nos ha llamado poderosamente la atención, porque es, al parecer, diferente, o busca algo diferente dentro de su trabajo. Ellos buscan la forma más natural de cuidar el producto, de cuidar ese alimento tan exquisito que es el aceite a través de las olivas, ¿no? De las aceitunas. No sé cómo se puede llamar. Le vamos a preguntar a Manuel Martínez. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, por aquí esperando vuestra llamada ansiosamente. Para mí me resulta muy emocionante, porque cada vez que hablo con algunos de los productores tienen siempre puntos de vista diferentes, pero todos van orientados al cuidado de este alimento exquisito que tenemos en Andalucía, que es conocido en el mundo entero. Y claro, tú tienes una particularidad, que buscas la manera más natural de cuidar todo lo que es el producto. Y con un cuidado exquisito, además, ¿no? ¿Por qué nació esta curiosidad? ¿Por qué este deseo tan profundo de cuidar la planta de esta manera? Nosotros llevamos muchísimo tiempo dedicado a la agricultura del olivo. Nosotros, como solemos decir, hemos hecho de los dientes entre olivos. Y bueno, hemos visto evolucionar desde pequeño, en mi caso son 38 años, los que llevo encima, y hemos visto evolucionar el campo a través de distintas fases, ¿no? Recuerdo cuando era pequeño, pues vivir en el olivar entre plantas, entre hierbas, entre jaramagos, entre aromáticas como el romero, el tomillo, y bueno, pues a lo largo del tiempo también vimos cómo llegaron los químicos, los pesticidas, los herbicidas, y vimos cómo todo aquello entre lo que nos habíamos criado empezó a desaparecer, ¿no? Hasta el punto en el que el campo eran olivos, olivos, olivos y tierra, no suelo, tierra, ¿no? Con lo cual empezamos a ver también que ya no solo aquella flora de la que disfrutábamos cuando éramos pequeños desapareció, sino que también la fauna, aquellos cantos de pájaros, ¿no? El mochuelo cuando llegaba la noche, ruiseñores, zorzales, todo empezó a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, ya de mayores nosotros hemos tenido la suerte de poder seguir el legado que nos han dejado nuestros padres, y hemos querido, pues, volver o retomar aquella forma de agricultura que se hacía cuando éramos pequeños. Oye, Manuel, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó entonces para poder llegar a este concepto? ¿Es una actitud filosófica, una actitud de amor a la naturaleza? Porque casi todos los jóvenes, o muchos jóvenes, que tenían o vivían esta situación del campo, han ido a las grandes ciudades y se han ido abandonando los pueblos, y en algunos casos seguramente las producciones de oliva, ¿no? Pero ¿cómo nace esa curiosidad de decir, vamos a recuperar esto? Bueno, en nuestro caso también hemos tenido que hemos ido a las ciudades. De hecho, yo vivo en Málaga, el campo está en Montilla, en un pueblo de Córdoba. Mi hermano vive en Sevilla, en un pueblo de Sevilla, pero siempre hemos mantenido el vínculo, y todos los fines de semana, ¿no? Y en periodos vacacionales, pues volvemos al pueblo. Así que la dedicación al campo es en estos momentos, ¿no? Y bueno, al final es que te das cuenta de que te falta ese contacto, ¿no? Con lo rural, con el campo, con la naturaleza, con el verde, con el canto de los pájaros, y queríamos recuperar aquello que habíamos perdido, que ha desaparecido, por desgracia, ¿no? Uh-huh. Hasta tal punto en el que se ha recuperado y ¿qué ocurre? Estamos teniendo incluso un problema ahora en el que, bueno, nosotros no somos muy fans de la cacería, de la caza, del control cinegético, como le llaman, ¿no? Y estamos incluso experimentando que nuestra forma de agricultura se está convirtiendo en un, como en una trampa, ¿no? Para la fauna, porque todos los cazadores vienen ahora a nuestras pequeñas parcelas a cazar, porque es donde hay fauna. ¿Y eso está permitido? Desgraciadamente sí. Vaya, sí. Pues. Desgraciadamente está permitido y nosotros, por más que hemos intentado evitar esto, no lo hemos conseguido porque, bueno, existe legislación a nivel andaluz que para convertir una pequeña parcela en zona de reserva necesitas que sea una super superficie, cosa que en Montilla no existe. En Montilla son pequeñas parcelas de pequeños propietarios y ninguna cumple el requisito mínimo de superficie para poder convertirla en reserva y que sea un olivar vivo, un olivar con vida, ¿no? Entonces, bueno. Pero Manuel, ¿en qué afecta la intervención de la mano del hombre así a tiro limpio? ¿En qué afecta a la naturaleza? Bueno, a nosotros en particular nos supone un perjuicio porque nosotros creemos que cuanto menos interviene la mano del hombre en la naturaleza, mejor funciona, ¿no? Entonces ellos le llaman control cinegético porque hay plagas, dicen, de conejo, hay plagas de roedores, hay plagas de, no sé, de pájaros que comen semillas, ¿no?, que plantan en el campo y tal. Y bueno, y nosotros, por ejemplo, tenemos muchos conejos, tenemos muchas liebres y no nos hacen ningún daño. ¿Por qué? Porque tienen alimento en el suelo, tienen de qué comer y no atacan a ninguna planta, a ningún olivar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo, para nosotros es un problema y obviamente para nosotros también es una forma de vida, es lo que tratamos de promover con nuestro aceite de oliva, ¿no? El que estamos devolviendo al campo lo que le pertenece, a la naturaleza lo que le pertenece, mientras que hay personas que eso lo están sacando de ahí, ¿no? Y no nos gusta, pero lamentablemente podemos hacer poco, salvo que los fines de semana que nos lo encontramos, pues les pedimos por favor que no vengan a cazar, que no lo hagan, que tratamos de promover esto. Hay personas que lo entienden y son educados, lamentablemente hay personas que no lo entienden y no son tan educados y tenemos encontronazos. Para saber un poco más qué haces en tu campo. El cuidado empieza desde la tierra, ¿no? El cuidado empieza desde la tierra, exactamente. Sin la tierra, sin el suelo, mejor dicho, no somos nada, ¿no? Entonces, tratamos de preservar y de fomentar una gran diversidad de plantas aromáticas para que atraigan a las abejas y tengan alimento, a todos los polinizadores. Tratamos de fomentar una diversidad de plantas autóctonas y silvestres que son captadoras de nitrógeno de la atmósfera y que lo introducen en el suelo y que formarán parte del alimento de todas las plantas y de los olivos. Tratamos de fomentar que exista el máximo de materia orgánica a través de la cubierta vegetal, del aporte de estiércol, del aporte de todos los restos de poda que son triturados y permanecen en el suelo. Cuando estos restos de poda, junto con el estiércol, junto con la cubierta vegetal desbrozada, recibe el agua de la lluvia, recibe los rayos del sol, la sombra, la noche, el día, se va descomponiendo y aparecen los hongos, ¿no? Este gran reino de fungi, ¿no?, que le llaman, el gran reino de los hongos, y empiezan a descomponer esta materia orgánica, la transforman en nutrientes de fácil asimilación para las plantas y hace que todo pues esté en mayor armonía y que fructifique, ¿no? Oye, es poético lo que estás diciendo, casi es poético lo que dices, ¿eh? Es que la naturaleza es poesía. Qué bonito, sí. La naturaleza es poesía, sí. Y basta con sentarse en mitad de un olivar vivo o de un bosque, ¿no? Y cerrar los ojos y dejar que la naturaleza suene, ¿no? Y que te cante su música y sus versos. Con todo eso, con toda esa intención y ese amor que pones a lo que haces, supongo que estarán contentos los olivos, ¿no? La verdad es que... reciben esa información, claro. Mi padre ya lo decía, ¿no? Y al olivar le gusta que le visiten, le gusta que vayan, que le vean, que... no, es como que un olivar abandonado... pues no va a ningún sitio, ¿no? Se entristece, claro. Un olivar que tiene visita, que le cuidan, que le miman, el aspecto cambia totalmente, ¿vale? Es verdad que lamentablemente estamos sufriendo los efectos de la sequía y que, bueno, estamos en una época de transición, no sabemos si por efecto del cambio climático o como algunos dicen, porque estamos, la meteorología son ciclos y ahora mismo estamos en el final de un ciclo seco. No sabemos qué, pero es verdad que estamos en un momento de transición y que tenemos que valorar un poco todo lo que está ocurriendo, porque bueno, nosotros, además de ser olivar ecológico, es olivar 100% secano, no se aporta absolutamente nada de agua, no se extrae nada de agua de acuíferos explotados ilegalmente, el agua que reciben los olivares son de la lluvia y nada más, ¿no? Y lamentablemente pues el agua de la lluvia no está acompañando en los últimos tiempos. Esperemos que a partir de ahora, si final de ciclo, ojalá que a partir de ahora la cosa cambie, ¿no? Ojalá cambie, sí. Cuando se recoge el fruto, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Bueno, nosotros intentamos hacer una recolección temprana del fruto para obtener la máxima calidad. Esta recolección, dependiendo del año y del punto de maduración de la aceituna, empieza bien en octubre o en noviembre, ¿vale? Y se hace entre aceituna en verde o en envero. En envero es cuando la aceituna ya empieza a tornar del verde al morado, ¿no? Uh-huh. Ponerse con un colorcito más oscuro. Y bueno, y se hace pues una recolección manual y con máquinas que nos ayudan en la recolección. Cae en unos fardos, que le llamamos nosotros, o en unos mantos, como le llaman en la zona de Jaén. Y esa aceituna no llega a estar en contacto con el suelo, de ahí pasa a la almazara en cuestión de horas, y en cuestión de horas también es molturada y es envasada. ¿Qué molturada? ¿Vale? De tal. Molturada es cuando, como si cogemos una naranja, ¿no?, y la metemos en el exprimidor, pues con la aceituna pasa algo similar. Uh-huh. Lo que se hace es pasar unos martillos, ¿no?, unas batidoras que trituran toda la aceituna con el hueso y bueno, y luego pasa a una batidora. Esas batidoras lo que hacen es batir la masa, ya es una masa viscosa, ¿no?, de donde está la aceituna, con la pulpa, con la piel, con el hueso, ¿vale? Y por esa, en ese proceso de batido, por fricción de las moléculas, se van liberando el aceite, ¿vale? Una vez que ese proceso de batido ha terminado, que puede durar entre unos 40-45 minutos para conseguir el máximo de aroma, de frutado y de polifenoles, que si quiere luego le hablo sobre los polifenoles, pasaría a la centrifugación, ¿no? Entonces se centrifuga esa masa y lo que hace es separarse los restos sólidos de los líquidos y del agua, ¿vale? Y de tal forma que por un lado saldrá los residuos y por otro lado saldrá el aceite limpio, salvo el proceso último de filtrado, ¿vale? Por un lado tendremos residuos sólidos, el alperujo que se le llama, y bueno, y el aceite, ¿vale? Ese oro líquido. Ese oro que le llamamos. Por aquí. ¿Los polifenoles qué son? Sí. Bueno, los polifenoles son unos compuestos menores que existen en el aceite de oliva virgen extra y gracias a ellos son los grandes bondades, ¿no?, las grandes propiedades que tiene el aceite de oliva virgen extra para nuestra salud. Son unos compuestos como el oleocantal, que es uno de los más famosos, que gracias a ellos, bueno, pues previene de la oxidación de los lípidos en la sangre, es decir, previene de que nuestras grasas se conviertan en grasas tóxicas y que, bueno, y que suframos de colesterol, que suframos de infarto y como se está demostrando, bueno, se lleva demostrando desde hace muchísimo tiempo, pues que se puedan incluso prevenir cáncer, prevenir enfermedades neuronales, enfermedades, bueno, de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Es que el aceite de oliva virgen extra es un superalimento que tenemos tan al alcance de nuestra mano y que si buscamos un aceite de oliva virgen extra de cercanía, que aquí tenemos la suerte de que hay muchísimo, de ecológico, que esté libre de residuos, de pesticidas, y que bueno, y que además fomente todo esto, ¿no? El cuidado a la naturaleza, a la flora y la fauna, que también en cierto modo viene a nosotros, ¿no? Porque tenemos un aire más limpio, un aire más sano. Si conseguimos todo esto, tenemos al alcance de nuestra mano medicina pura. De hecho, el aceite de oliva, por los polifenoles también, es un antiinflamatorio que incluso tiene efectos similares a los del ibuprofeno. Fíjate, que así nos deleitamos y tenemos una medicina preventiva al consumo de, con el consumo de aceite, ¿no? Tal cual, tal cual. La marca de del aceite, ¿cuál es? Evoque. Evoque. Con doble O y con K, Evoque. ¿Y por qué Evoque? Bueno, el nombre viene porque Evo es extra virgin olive oil en inglés, que es aceite de oliva virgen extra. Uh-huh. Y uniendo Evo con qué, llegamos a la palabra inglesa evoke, ¿no? Evocar, recordar, ¿no? Uh-huh. Y lo que veníamos persiguiendo con esto es conseguir un aceite de oliva que proviene de una agricultura que era la agricultura que nosotros conocimos cuando echamos los dientes en el olivar, ¿no? Esa agricultura de antaño, donde la flora está en el suelo, donde la fauna está en el olivar. De ahí viene Evoque, ¿no? De evocar, recordar aquel tipo de agricultura, de aquella forma de hacer aceite de oliva virgen extra. Hoy también destacas tú, en tu exposición de tu aceite, es que ese trabajo es de mucha gente, de muchas personas, muchas familias que están vinculadas con esta producción. Correcto, correcto. En nuestro caso, bueno, somos tres familias las que dependemos directamente de esta agricultura, ¿vale? Y bueno, y luego existen muchísimas familias y personas que se generan empleos de forma indirecta, ¿no? Nosotros, bueno, por nuestro trabajo que también tenemos que llevar a cabo, se generan, bueno, tenemos que subcontratar parte de las tareas, desde la recolección, ¿no? hasta alguno otro. Entonces, bueno, existen distintas empresas con las que trabajamos. En concreto, son unas cinco empresas, los cuales también mantienen empleados que se dedican a estas labores agrícolas, ¿no? Desde la recolección, hasta el tratamiento, hasta la poda, el desbrozado, luego a la hora de molturar el aceite y sacarlo, el envasado. Son muchísimos empleos los que se generan, no son solamente las de tres familias de forma directa, sino las de muchísimas familias que en Montilla, Nueva Cartella, Luque, donde nosotros hacemos el aceite, dependen de agricultores como nosotros, ¿no? De pequeñas explotaciones como las nuestras. ¿Y dónde podemos encontrar este aceite? Bueno, nosotros, por la forma de operar que tenemos, hacemos una pequeña tirada, muy pequeña. Este año ha sido la que más hemos hecho, que hemos envasado 1.000 litros y ya está prácticamente por agotarse, ¿no? Entonces, nuestros canales de venta son sobre todo Instagram y el boca a boca. El boca a boca es con lo que funciona mucho. Con 1.000 litros tampoco da para demasiada gente y la verdad es que dura muy poco. Ahora lo que tenemos lo queremos conservar porque queremos probar también una nueva forma de divulgar lo que hacemos y que la gente lo pueda disfrutar. Queremos hacer una experiencia en nuestro campo para que la ciudad vaya al campo, ¿no? Para que se sienten en el suelo, vean el suelo, lo toquen, prueben el aceite en el campo, que sabe diferente a probarlo en una casa. Y bueno, y conozcan todo lo que hay detrás, todos los beneficios que tiene y demás. Entonces, bueno, si quieren conocernos. En Instagram es donde más información tienen, donde somos totalmente transparentes. Enseñamos nuestro suelo, las labores, nos enseñamos nosotros, vídeos, fotos y demás, y comentarios donde explicamos todo lo que hay detrás de Buque. Con lo cual, si quieren vernos en Instagram, podrán hacerlo. Creo que, y tengo esa esperanza, que las situaciones del mundo van cambiando, porque hablamos aquí muchas veces de naturaleza y cómo va cambiando la naturaleza en muchos aspectos, al menos por la predisposición que tienen las personas a reencontrarse con la naturaleza de manera limpia, no de una manera convencional como últimamente se están desarrollando las actividades en el campo, sino que hay muchos sectores de la población que estamos, y me encuentro en ellos también, en poder apoyar a toda iniciativa que nos muestre el campo en su expresión más natural. Y te agradecemos mucho, Manuel, que tu familia esté trabajando en este tema, buscando desarrollando esta inquietud del cuidado específico de la naturaleza en todos sus aspectos más esenciales, y que aparte de consumir o no consumir más o menos aceite, no estemos destrozando la naturaleza por producir más productos. Y creo que en este plano, encontrar personas como vosotros nos llena de ilusión, de saber que esto va a ir cambiando con el tiempo y va a ser todo diferente. Esperemos que sí. Y gracias por tu aportación, sí. Por tu trabajo, por tu inquietud y por esa paciencia de perseverar en ese empeño. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder abrirnos al mundo. Manuel Martínez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigo. Un abrazo. Gracias, muy amable. Un abrazo. Red Hot Chili Peppers y Under the Bridge, bajo el puente. En el cuarto álbum de los Red Hot Chili Peppers podemos encontrar quizás la canción más famosa y reconocida del grupo, Under the Bridge. Fue escrita por el cantante Anthony Kiedis de una manera íntima y sincera. Él dijo: "Iba por una autopista de Hollywood, volviendo del ensayo, sin pensar en nada, y de pronto una canción entera me vino a la cabeza. Cuando llegué a casa, me puse a escribirla". Tras la muerte de su gran amigo y anterior guitarrista de la banda, Hillel Slovak, por sobredosis, Kiedis se replanteaba su vida, ya que tanto él como su amigo pasaban por una época de terrible adicción a las drogas, y relata cómo su adicción le llevaba al mismo puente a comprar las drogas una y otra vez. La canción ni siquiera estaba incluida en el disco Blood Sugar Sex Magik, ya que supone el recuerdo de una etapa muy incómoda de su vida. Pero el productor del disco, tras ver la belleza de la letra, instó al resto del grupo a grabarla e incluirla en el álbum. La canción fue un éxito rotundo desde el primer minuto y es seña de identidad del grupo. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place. Take me all the way. I don't ever wanna feel Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. En clave de amnistía. Un programa de Paradigma Radio, en clave de amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de amnistía, de persona a persona. En clave de amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. Buenas tardes, hoy en un horario un poco no el habitual nuestro en clave de amnistía, pero bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, tenemos que hablar de Yemen, tenemos que hablar también de Etiopía. Bueno, hay muchos temas importantes que vamos a debatir. Que no. Ah, no, que no, no, no era, yo no venía hoy a hacer un programa que, extra. Se entusiasma muy rápido. Ah, Jesús, vale, bueno, no, yo qué sé, yo qué sé. Por favor, qué ímpetu, qué energía. Ímpetu, ¿no? Me dan claro, órdenes y obedezco. Venga. Cuando llega este momento de la mañana, que ya hemos pasado casi 3 horas de programa, como que nos venimos un poquito más abajo, estamos ya agotados y tal, y viene aquí con toda la ilusión del mundo, con todo el ímpetu María Jesús Monedero, que es la responsable de este programa en clave de amnistía. ¿Cuántos programas llevas? Muchísimos. Pues ¿no? El último que hicimos fue el número 34, me parece. ¿Está bien? 34, no está mal. Son, teniendo en cuenta que julio y agosto normalmente no hacemos, pues son más de 3 años, ¿eh? Carlos. Uf, cuando hablamos de amnistía o conversamos o nos enteramos del trabajo que hace Amnistía, Amnistía Internacional y todas las amnistías que hay en todo el mundo, es una labor muy difícil de poder denunciar todo lo que está ocurriendo y que a lo mejor la ciudadanía no somos capaces de darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Es que es un aluvión tan grande el que hay de noticias hoy en día, que lo que un día es noticia importante, a los 3 días pues ya la gente lo ha olvidado. Y claro, pues por la gente que somos activistas de esto, un poco nuestra misión es recordarlo, pero es verdad que yo, tanto para los artículos que escribo como para el programa, no es que diga a ver qué busco, no, es que tengo 20 cosas y digo a ver de qué hablo, porque no puedo hablar de todo. Entonces es complicado seleccionar, porque ayer mismo hablaba con una compañera, y por eso lo he introducido, de lo de Tigray, Etiopía. Trajimos aquí a una persona que vivía en Córdoba, pero quizá hace 2 años ya, yo ya no lo sé. Y ahora pues está muy recrudeciendo, y cuando me dijo hay 600.000 muertos, yo no me lo podía creer, porque yo misma no llego a estar al día de todo lo que ocurre. Bueno, decimos difícil, que los de amnistía, ¿no? Somos como eso, como hormiguitas, ¿no? Estamos ahí pasito a pasito. Sí, defendiendo siempre las causas que como que ni el país ni la comunidad internacional se preocupa, ¿no? Bueno, una cosa muy grave que está pasando desde hace ya algún tiempo es que antes los gobernantes, incluso podríamos decir los de derechas o como le queramos llamar, pues no sé, había como aquellos que habían firmado los protocolos, se avergonzaban cuando tú les decías, oye, vais a hacer esto. Todos intentaban disimular. Ahora no solo parece que da un poco igual, sino algunos alardean de que, bueno, yo eso, ¿por qué lo voy a cumplir? Pero que esas tonterías. Entonces, bueno, esto es un momento grave, grave, que empezó ya antes de Trump, pero después con todos estos gobiernos muy, muy populistas, pues hemos visto que se van saltando todos los límites. Cuando el asesinato de Kamal Khashoggi, un momento en que muchos gobernantes no se querían hacer una foto con él, incluso evitaban ir. Bueno, pasó un año, pasó dos, y hemos visto a Macron abrazándose, porque claro, en medio está la guerra de Ucrania, en medio está China, abrazándose con Mohammed bin Salman, o sea, que es una cosa... Pero en todo caso, los gestos que puedan tener las autoridades, los líderes políticos, que tiene que ver con la actitud que debe tener la población. A mí me llama la atención, por ejemplo, de que en otras guerras la gente ha salido a la calle o hemos salido a la calle para protestar contra la guerra y, sin embargo, esta guerra que está al lado de nuestra casa, a poco tiempo, poca distancia, no hay ningún movimiento en ese sentido, ¿no? Es que hay momentos, también la gente tiene ahora muchos problemas. O sea, digo lo de los gobernantes porque, claro, da una imagen que es muy negativa. Pero ahora, pues la gente tiene también muchos problemas, hay que entenderlo, de vivienda, de sanidad. Y bueno, pues está ahí la guerra, pero claro, como España está implicada, pero no está implicada, porque claro, el tema de la guerra de Irak es que estábamos directamente implicados. Y entonces quizá fue un momento que, bueno, también hay momentos que se logra, igual que ahora. Está habiendo muchas manifestaciones por el tema de la sanidad y huelgas, y a lo mejor hace 2 años, pues la gente creía que esto se iba a arreglar, también vino la pandemia. Claro, son muchos factores, muy complicado, pero también es verdad que ahora todo en un momento se olvida, y como digo, claro, es que en Irak tuvimos una implicación tan directa, que nos sentíamos concernidos. Aquí estamos implicados, pero lo vemos de otra forma y con la gente que tiene unos problemas, y esta guerra lo ve más como lo que nos está acarrando de su vida, de la vida y todo eso, que como el tema de la paz. No sé, yo creo, a mí me da la sensación de que se vive de otra forma y que la gente está intentando vivir al día y no sé, eso complicado. Es complicado porque es una mirada muy corta, ¿no? Sí, es corta. Sí, porque los que tenemos... Bueno, años, hijos, años, jóvenes, años, sí. Hijos, nietos. Sí, yo no vengo a estar con mi hija, por eso vengo con esta energía. Y tienes nietos y tenemos, y vemos qué vamos a dejar a nuestros nietos. Es cuestión de pensárselo un poco, ya no solamente en un tema de un desacuerdo o de una guerra, en un tema relacionado con, yo qué sé, con el cuidado de la naturaleza, ¿eh? ¿Qué planeta le estamos dejando para que después puedan comer o vivir como hemos vivido hasta ahora los que somos mayores, ¿no? O sea, hay algo que a mí no me encaja, hay algo que no entiendo qué está pasando, ¿no? Es muy complicado, o sea, yo me intento tampoco sacar ni conclusiones ni analizar, no es mi función, solo lo hago en función de qué manera podríamos llegar a este, ¿no?, tipo de recordar, ¿no? Por eso es importante el mantener un programa, no lo oirá mucha gente, hay gente que lo oye y hay gente que te escribe cuando yo hago mis columnas en el Córdoba, oye, pues gracias por hablarnos de este tema, es verdad que nos olvidamos. Luego, pues estos chicos jóvenes que están colaborando ahora Ramón. Ramón, Lucía, no sé si al final están viniendo aquí el programa. Van a venir, ¿no? Estamos trabajando, ¿no? Bueno, sí. Bueno, están teniendo continuidad el año que viene, que se irán a la universidad, no sé lo que pasará. Y bueno, pues el otro día tuvimos un debate interesante sobre redes sociales, que yo quiero el miércoles 22 de febrero retomarlo un poco, porque también en Amnistía, ¿cómo se llega mejor a la gente joven? A veces usar las armas del diablo son buenas o malas, eso ya, estos debates ya los tuvimos con la publicidad, con los prensa, ¿usamos las armas del enemigo o no? O sea, es un debate permanente, porque además como todo va tan rápido, empiezas a usar Instagram, porque era joven y ahora ya no, ahora es TikTok. Y ya empiezas a usar TikTok y dices, pero si es que en TikTok esta es la cantidad de mensajes que no sabes si es bueno, si es malo. Es muy complicado, es complicado. Pero bueno, que nuestra juventud era complicado. Eso te iba a decir, es que es complicado. Has dicho varias veces complicado. Es que para llegar a la edad que tenemos ha sido complicado. O sea, que la vida en claro, sí misma sí, a lo mejor no es complicada. Tal vez no la complican o nos la complicamos. Pero esto que dice el desconocimiento, vamos a ver, yo vivía en Bilbao en mi adolescencia. Bilbao era una provincia enemiga para el régimen. Todos los años, que a veces se lo cuento a la gente, pero la gente no lo sabía, gente de mi edad. Paseaban los tanques por la Gran Vía para recordar la victoria de cómo lograron derrotar al enemigo. Eso no pasaba en otros sitios. Había una fiesta local que era el día de la liberación de Bilbao. Bueno, entonces mis padres eran antifranquistas moderados, mi padre había estado preso en un campo tal. Y yo tenía compañeras de colegio, que además no se podía hablar libremente, que tú no podías decir nada, porque decían, no, Franco es muy bueno, aquí no ha pasado nada. Todavía se decía que Guernica lo habían bombardeado la propio ejército republicano para hacerse luego las víctimas. Todo eso no es que me lo hayan contado, es que yo lo he vivido. Que, pues ahora pasa un poco igual, dice, bueno, pero eso que decís no es para tanto, porque tal, porque los otros son muy malos. Bueno, distintos medios, pero el engaño, la manipulación, todo eso está... El tema del cuidado de la dignidad de las personas debe estar en Amnistía, debe estar en los estados, debe estar ¿dónde? Hombre, yo creo que hay un doble, es decir, Amnistía se dirige a los estados, pero trabaja con la sociedad civil. Se dirige a los estados porque, claro, son los que legislan teóricamente y hay que exigirles. Pero claro, si no logramos una masa de gente... Te voy a poner un ejemplo. Ayer yo estaba dando una charla que yo sabía que no iba a ir nadie porque era un día malísimo, en las Jornadas por la Paz. Bueno, pues yo estaba el otro día también en otra charla, la renta básica universal. Bueno, yo admiro todos los esfuerzos que se hacen en cualquier campo, pero si tú no logras aumentar la gente que cree en eso, pues... quiero decir que, o sea, que son frentes, nosotros trabajamos con los partidos para que aprueben, seguimos con la batalla de la ley Mordaza, que es lo que estuve yo un poco ayer hablando, ¿no? Parece que no hay avances. Claro, para que haya un cambio legislativo tienes que trabajar con partidos del Parlamento. Pero si no hay una movilización y una exigencia, pues tendrás al otro sector que se está movilizando, que decir que no se puede tocar esos artículos que dicen que la falta de respeto a la autoridad... Bueno, hay que hacer trabajos hormiguita de vez en cuando. Hay un éxito, sí, y lo celebramos mucho. Si hay diferentes convocatorias y tú comentas que viene poca gente. Y sin embargo, hay otros que utilizan los sistemas que antes indicaban. Sí. Y cuando convocan a alguien, va un montón de personas. Bueno, no siempre viene poca gente. O sea, en la que hicimos por el clima, ahora el 12 de noviembre, fue mucha gente. Yo estaba contenta. Es verdad que, y mucha gente joven, eso, tío, que sí, ese tema le toca. Fue gente joven, fue sí. Gente joven, sí. Y yo estuve en toda la preparación, porque estábamos en la coordinación, y me gustó mucho cómo se llevó ese tema. Bueno, o sea, que hay momentos, por ejemplo, contra la ley Mordaza, me comentaba uno de los coordinadores de la campaña que hubo movilizaciones importantes en Madrid, pero al mismo tiempo compraba la unión esta de Guardia Civil, es la que es más extrema, que no quiere que se toque nada, porque hay otras asociaciones que no están, y en todas las portadas al día siguiente estaba una y no estaba la otra. Y hubo movilizaciones muy importantes. Pero, por ejemplo, esa manifestación a mí me dejó contenta, porque lo habíamos movido mucho, se había implicado, como creo que debe ser, como pasa con la del 25 de noviembre. Tú tienes que contar también con todos los grupos que están en barrios y tal. Se habían implicado mucho, pero ese día hubo mucha gente. Yo quedé contenta. Siempre podría haber más, pero... Y hay cosas que a mí me llaman poderosamente la atención, en que ha habido... componentes de la Fuerza de Seguridad del Estado que se han puesto en diferentes actividades ciudadanas, no sé, ahora me sale la palabra, como infiltrados. Están infiltrados. Bueno, eso es una forma clásica toda la vida, digo los que venimos de pero otra época. ¿Hasta dónde llegamos a esto? Que aún existen todas esas tipos claro, de eso, de acciones, ¿no? En la dictadura lo entiendes, ahora claro, es una eso cosa me denunciable. Sí, antes, hombre, había que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que me fui a trabajar en París el verano del 71. Y bueno, allí mismo, en un sitio, una pensión, que vivían unos amigos, pues había uno que les incitaba como a hablar, discutir y tal, y luego un día se le cayó una cartera y era un policía. Y estaban ahí a ver a quién pillaban, de gente que se iba a trabajar el verano y tal. Lo de ahora me parece escandaloso, absolutamente, de la forma en que ha sido este caso de Barcelona, escandaloso totalmente, porque, bueno, afortunadamente también hay asociaciones que tienen otros puntos de vista más democráticos, pero lo que no se puede es jalear a quien está llevando comportamientos antidemocráticos. En fin, María Jesús Monedero, una persona que se puede charlar horas enteras con ella, tiene su programa en Clave de Amnistía, que usted puede encontrarlo en nuestra página web, donde están todos nuestros programas de radio, y así pueden saber qué cuenta en cada una de sus intervenciones, de su programa, y así podemos aprender mucho de quienes están entregando su vida, su inquietud, su esfuerzo en poder llamar la atención por la justicia y por la dignidad de las personas. Y Amnistía, pues, es una organización que precisamente se ocupa de estas causas y que siempre está al tanto de recordar que hay muchas injusticias en el mundo, y sobre todo también en nuestro país o en nuestras proximidades, y que tenemos que conocerlas para ser conscientes de que hay que cambiar muchas cosas aún, y que poquito a poco, tal vez a lo mejor, lo podríamos alcanzar, ¿no? Muchas gracias por darnos más voz, ¿no? Por un lado, sí. Y por otro, todos vamos sumando. María Jesús Monedero, muchas gracias. Venga, a ti, Alex. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? It's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? It's the only way.